Demasiado tarde. Demasiado tarde para lágrimas, para decirte quiero, para crecer, para olvidar. Demasiado tarde para recordar, para volver a empezar, para cumplir nuestros sueños, para reír, para ser feliz. Demasiado tarde para pedir perdón, para hacer ejercicio, para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para luchar contra nuestros temores, para ganar, para amar, para escucharnos. Demasiado tarde para aprender a nadar, demasiado tarde para sacar la credencial, para dejar los vicios, para andar con vueltas. Demasiado tarde para ser éticos, honestos y coherentes, para imponer una moda o estilo, para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para volver a ser campeones, para evitar el colesterol. Demasiado tarde para que esto sea bueno. Lo sabemos. ¡Ya es demasiado tarde! Muy bienvenidos al séptimo programa y penúltimo de Demasiado Tarde. Bienvenidos a este 11 de diciembre del año 2009 todavía. Bienvenidos al mes más desagradable del año, el mes que esperamos que pase rápido. Hoy estoy acompañado de mis amigos, colegas y en especial de mi confidente Richard Acosta. ¿Cómo estás, Richard? Bien, bien. El más largo parte por la ansiedad, ¿no? Creo que la gente... Llegado diciembre, como ansía el hecho de comer como cerdo y recibir su regalo de fin de año, y como justo esa fecha se encuentra al final del mes, hace que uno esté deseando el día 2, 3, 4 y 5, que llega el día 31 o 25. Contento porque volvió las nubes y la lluvia. Va a venir la lluvia, primero vienen las nubes, y eso es importante porque marca que cerramos el año como lo empezamos, con agua. Pachi, ¿vos qué decís? ¿Cómo te va? Tal cual, ¿cómo va, Richard? No, antes que nada, buenas noches. ¿Todo bien? Sí, la verdad que sí. Bueno, y es verdad, como decía Seba, está todo el mundo enfermo, ¿eh? En la calle a mí me toca laburar ahí. Noche de los descuentos hoy. Sí, hoy no sabes lo que era el shopping, una enfermedad increíble. Pero sí, es verdad. Y lo que decía Sebastián, ¿no? Es el peor mes del año. Y sobre todo en lo laboral. Ya estoy saturado, estoy muerto, me quiero ir. O sea, qué ruidaje tenemos hoy, ¿eh? Sí, hay como un ruido de fondo ahí. Sí, están interferiendo el programa, creo. Vamos a tratar de solucionarlo. Lo que empecé a ver en la calle fue un montón de colores. Los calzoncillos empezaron a ser reemplazados por juguetes. No, les quiero hacer una pregunta porque, ¿sabes qué? Vengo de un shopping, de shopping de portones, y ahí me encuentro con el motociclo, una televisión que vale cerca de $1,000. A los primeros 100 clientes hoy le dejaban en $500, 490. A los siguientes 150 clientes lo dejaban en casi 700, sí. Casi $700. Mi pregunta ¿es oferta o te obligan a comprar una tele más cara? Y como siempre, primero que nada es un llamador, después eso va a venir el DVD si no lo tenés, los parlantes 5.1. Claro, pero vamos a esa pequeña trampita de decirte, si bien por un lado tenés el televisor de $1,000. No, yo creo que si vale 1,000 y tenés la oportunidad de comprarlo 500, es negocio. Es negocio, perfecto. Ahora, yo te digo, si yo pensaba comprar un televisor de $300, de $200, y me encuentro con que de repente hago una inversión de $300 más, ¿no me están obligando a esa? ¿No me estoy hundiendo al divino botón? Y si tenés la plata, lo comprás, y si no vas a morir. La mayoría de la gente que va a shopping no tiene esa plata. Y se va a morir con el 200. Nadie pensaba comprar un... Y cómprate 200. Pero te morís porque está todo el mundo delante tuyo en una cola enorme comprando el plasma. Ese es el negocio, Rich. Ese es el negocio. Por eso, pero no es para mí es una trampa indigna. Algunos pican. Claro, y pecan. Porque realmente digo. Y a fin de mes se quieren. Es fin de año y después tienen que sacar préstamos y esas cosas. Yo tengo una colación de este momento de consumismo extremo que vivimos. Yo viendo con los juguetes y parece que estamos yendo por el micrófono con eco del cacho hoy por todo el ruidaje que hay. Es lo único que tiene, un eco de verdad. ¿Cómo han cambiado los juguetes de la época de nosotros a esta? Hoy, esta semana justo tuve la oportunidad de ver lo que son... La suerte, Seba, decí la suerte. La suerte, bueno, de ver lo que son los juguetes nuevos. Hay cosas que no han cambiado, las armas siguen estando, mucha arma, mucho auto. y mucha muñeca para las nenas. Me llamó la atención algunas muñecas Barbie, que salió unos nuevos diseños de muñeca Barbie. Estaba la Barbie mujer golpeada. ¿En serio? Sí, te viene llamando. Muy fuerte. Te viene con los ojos ¿y negros. ¿Y con la hoja de denuncia no? No. ¿Sin la hoja de denuncia? No. La hoja de denuncias y la mordaza te viene aparte. Así claro, que todo es negocio. La violencia doméstica existe en hasta en las Barbies. Sí, Mattel siempre te vende las cosas por separado. Sí, después vi la Barbie barbijo, que es la... Claro, te viene con un barbijo y con alcohol en gel. Después está la madre soltera, Barbie madre soltera, te viene con un changuito con dos nenes, todos moqueados y todo. Está bastante realista. Barbie siempre impecable, ¿no? Claro, para parte de la madre soltera tiene que ser un llamador de hombres de alguna manera, igual. Así que te viene con el pantalón ajustado, un topcito y entradas para un boliche. No, porque digo, si no, no es madre soltera. No, claro, sí, esa ya es, eso es después de que pase la crisis, ¿no? Cuando claro, empiezas a buscar novio, que dice, no tuve juventud. Con estos pibes tengo que hacer algo, no me alcanza. Y después me empecé a acordar de algunos juguetes viejos que teníamos. Yo dije, capaz que es de mal gusto aprovecharse de la memoria emotiva de la gente. Por eso traje una lista de juguetes viejos, para que la gente tenga emotividad. ¿Te emocione? Sí. Es una sorpresa para nosotros, ¿verdad? Para nosotros, claro, obvio. Juguetes que recuerdo. Uno que se me viene a la cabeza son, bueno, los soldaditos. Todos tuvimos verdes. Soldaditos. Todos los verdes. Los verdes con los pies pegados. Eso. Mi gran interrogante, ¿te acordás el que estaba agazapado arrastrándose en el piso? Sí, echado. ¿Vos jugabas con ese? Sí, ¿qué sí, hacías sí. cuando llegabas a los enemigos? ¿Cómo que hacías? No se paraba el tipo. No, obvio, sí, seguía echado. Lamentablemente sí. Nunca festejó tampoco una victoria, ¿no? No. Había uno que iba con bandera igual. Sí, y otro que estaba con el arco tirando el flechazo. ¿Un soldado con arco y flecha? Sí, claro. ¿Un soldado con arco y flecha? Sí. Genial, ¿eh? No, pará. Capaz que no era soldado, pero sí era el formato de los verdes. Ahí va, era soldadito, era indio. Con el pie. Ah, está bueno, está bien. Yo de los indios lo que me acuerdo es que tenía los indios y tenía las chozas, digamos. Pero la choza era más chico del indio. Si yo ponía la choza arriba del indio, le quedaba como un sombrerito, en realidad. Es verdad. Era todo un tema acerca. También los fuertes no eran para los soldados, ¿no? Uno compraba cualquier fuerte que compraras de madera, jamás estaba acondicionado para soldados, o sea... Ni la parte donde se podían esconder no se llamaría tampoco. Tenía las torres, casi siempre tenía las cuatro torres. De tamaño miniatura las ventanas. Sí, y después no tenía mucho más cosas, ¿no? Adentro no tenía mucho armamento. Yo tenía uno verdecito que tenía como una especie de establo para los caballos y una parte donde podrían estar los soldados, pero que el techo era más bajo que los soldados también. Por lo tanto, yo lo ponía arriba del techo. Eso era completo. Era muy bueno, sí. Fue una inversión de mi padre. Lo que pasa es que el primer año mi padre me regaló una tabla con muchos clavos. Arriba de la tabla, y yo jugaba con una pelotita que rebotara en los clavos para hacer gol, como si fueran jugadores. Se quiso reivindicar el otro año y me regaló este fuerte mucho más elaborado. Qué bueno. Me reventaba los dedos, te digo, la ponía una bolita. El flipper hecho de palillos era bueno también. Era bueno, me acuerdo. Con mi hermano recortábamos banderitas de distintos países y las pegábamos, y al que le pagaba, depende a qué país, era como ser americano, ¿no? Claro, como al que bajaba la bandera de otro país ganaba puntos. Y capaz que ganas el premio Nobel como Obama todavía. Claro. Qué bien, Después, lo otro que me acuerdo, el Lango Lango, creo que te hablé a vos, nadie se acuerda del Lango Lango. ¿En qué país existía? Lango Lango era un... ¿Sabes qué? Vamos a poner un tema y vamos a tratar de solucionar este problema de audio. ¿Les parece? Bueno, sí, a ver, claro, dale. Vamos a poner un tema, ya que venimos hablando de muñecas, un tema de Valeria Lynch que se llama Muñeca Rota. Y vamos a tratar de arreglar esto del micrófono porque está bastante molesto. Tirá nomás el tema. Y ahora una muñeca tonta de las de porcelana, muñequita llorona, como la que mi abuela guardaba muy celosa y un día le robé. Matando mañana cuando me encuentre toda volveré a ser la misma, pero más cautelosa, porque te quiero tanto que mi piel no razona, me puede traicionar. Esa muñeca rota, corazón en pedazos, por idiota, por creer que la vida es color de rosa, tratando de armarme, paso las horas juntando mis trozos entre las sombras. Corazón en pedazos, por idiota, por creer que la vida es color de rosa, tratando de armarme, paso las horas juntando mis trozos entre las sombras. Muñeca rota, muñeca rota, muñeca rota, muñeca rota. Ahora sí, ahora volvimos, mejoró. Sí. Probando. ¿Se escucha bien? Sí. Hola, sí. Lo escuchamos entonces en un tema de Valeria Lynch. Yo valoro mucho en la persona que, por ejemplo, pensaba justo ahora, ¿no? La persona que tiene la capacidad de jugar. ¿No? ¿Vos tenés capacidad de jugar hoy día? Yo no. ¿No jugás con nada? Ahora y juego videojuegos cuando puedo, pero algo no. algo que pertenezca a tu generación, algo y, más manual. Y juego a hacer radio y que no sature, por ejemplo, pero ese no. Te lo vas perdiendo. Sí. Me acuerdo lo inoperante que era con el yo-yo y con el trompo. Sí. Con el yo-yo era un problema mío porque el mismo yo-yo que yo usaba lo usaba otra gente y le salía bien. O sea. ¿La bolita? ¿Cómo te iba la bolita? Ah, no tengo dedo para bolita. Así como no tengo oído para Walkman, que se me cae. Tampoco tenía, creo que el tipo de... el movimiento. No te calzaba nunca la bolita. No me calzaba la depende bolita. Depende cómo lo calzan. Algunos lo calzan con el gordo, otros con la punta de los dos dedos, pero es relativo. Yo andaba bien para la banca, porque viste que está el chante, la banca, la troya. No. De reglas claro. No, pero está muy bien. Aparte es parte del fardo de los juegos. Y para las cometas... Pará, de la bolita quería decirte que cuando yo trataba de tirar la bolita se me caía el dedo. No, pero es que yo estoy viendo cómo pones la mano y inevitablemente me hubiera encantado jugar contra vos, por ejemplo. Mirá cómo agarro la lapicera. Imagínate cómo agarro la bolita. No. Las cometas también, nunca armé una cometa. Sí supe remontar alguna, pero no armar un barrilete o algo por el estilo, nunca. Nunca hice un artesanal. No, nunca. No, yo sí. ¿Sí? ¿Vos? Pachi, Sí, admirablemente inútil con las herramientas. ¿Sabés lo que me costaba? Los tiros. Viste que son de tres tenés lados. Tenés los nombres técnicos de cada cosa. Claro. No sé las reglas de la bolita. Completo, sí. Muy completo. Yo de la bolita sé que me pueda calzar. A mí cuando me tenías que poner. ¿Cómo era cuando pedís el pisito atrás de la bolita? Era pared, ¿no? La pared, estilo U, la pared con el. Estate. ¿Estate se llamaba? Sí. Yo le decía, estate. ¿Estate quieto? No, estate como que si pones el pie atrás de la bolita para que rebote. Pero la verdad se me vino abajo, porque si bien venía muy bien con los términos, el estate es muy bizarro. Claro, sí. Estate muy personal. Sí. ¿Por qué aparte? Porque a veces alguno te ponías de acuerdo con tu rival si valía de atrás o si solo de adelante. Y si ponías el pie, era rebotar el pie y claro, pegaba la bolita. Y ahora, el momento sublime cuando habían 5 o 6 bolitas y vos te tocaba ir con alguna, O sea, era tirar a casi la marchanta y que pegaran alguna y a partir de ahí coleccionabas bolitas. Sí. ¿Buggy tuvo alguien? Yo tuve Buggy. El Buggy tuvo todo. Pero en serio, yo tuve Buggy. Genial, porque al nosotros no tener de todo, me parece perfecto que uno tenga. Alguien tiene que tenerlo. El Buggy era el terror de los dedos. Por lo menos para andar en chancleta no era recomendable andar en Buggy. Cuando ibas a tratar de frenar, te sacabas dos uñitas por lo menos. Sí, queda doloroso. Me quedan colgando las puntas de los dedos de andar en Buggy. Aparte, yo imagino terrible, boludo, arriba del Buggy. No, con la no siempre fui terrible, boludo, ¿no? Pero tenés pinta de haber sido un nene grande. Cuando Dios agarró 110 kilos de barro y me esculpió, se le fue un poco la mano. Yo, ¿viste cuando vas a comer y te queda un poquito de comida y decís, ¿para qué dejarlo y lo junto? Bueno, claro, creo que eso hizo Dios con el barro y me hizo este pedazo de cuerpo. Porque dicen, ¿no?, que el adolescente, por ejemplo, cuando se va desarrollando, es como un poco torpe con su... con su cuerpo, que no va midiendo, bien la parte, sí, aparte, sí, sí, la parte manual. También está la parte donde vos querés moverte en tu misma casa y de repente te llevaste Puerto Florero, te llevaste puesto la puerta. Sí, sí, yo estoy, has visto cómo tiro la consola acá en el estudio. Estoy un huevo, por ejemplo. Imagínate para la escondida. Claro. ¿Ves esta cicatriz acá arriba del ojo? Sí. Es un fierro que me clavé jugando a la escondida, justamente. Te quisiste que esconder de... Abajo una escalera. Hablaste de escalera y me acuerdo que... Me están haciendo... Yo no leí escalera. Yo leí escondida. Y yo estaba escondida en la escalera. Ah, bien. Estás jugando a la generala. Pero me hiciste acordar, ahora nombraste la escondida, cuando participaban féminas, ¿no? Mujeres. Sí, de sí. Niños y atrás de los juncos. Tenía Cometa, tenía yo y tenía amigas. Era un niño perfecto. Te estamos envidiando bastante. Sí, sí, yo no. Me quedé un fierro más jugando en la escondida. No, pero de verdad. Tome ese año. Lo otro que tuve yo fue rompecabezas de Alejandro Bascolet. Nunca tuve la cucharada de Alejandro Bascolet. No, que te digo, ni siquiera la cucharada, el único que había era reclame. El rompecabezas eran unos bloques que ibas moviendo los bloquecitos que no salían de dentro de un cuadrado mayor para tratar de formar a Alejandro. Sí, lo recuerdo, lo he visto muchos niños. Qué pobre que era yo, a ver qué me puedo empezar. Te voy a regalar uno, ¿no? Te voy a regalar uno. Tengo uno de vívere con el chavechito, pero es lo mismo. Si así es, el Alejandro... Es el nuevo Alejandro Bascolet igual. Sí, sí, era más simpático Alejandro. Por lo menos el chavechito. Chavechito es el que se tira arriba de la ropa. Ah, el de vívere. El de vívere. El de suavizante. Sí, suavizante. Alejandro es el que caminaba por las paredes. Mirá. Otra cosa que vi que no teníamos cuando éramos chicos es la ciudad de los niños. No existía nada similar siquiera. ¿Entraste, ¿no?, vos? Sí, yo tuve la posibilidad. Es realmente grande, ¿no? Es muy grande y realmente imita la ciudad, cómo se mueve la gente en la ciudad, el ambiente que genera el consumismo. El consumismo. Exactamente. La locura por consumir que generan los niños y también los padres que tienen que ir atrás de cada de estos botijitas dueño. Es una anarquía absoluta esa ciudad de los niños, ¿no? O sea, por ahí a algunos gente grande te puede llegar a gustar ese cierto grado de anarquía en la ciudad. Yo justo lo vi en el informativo que estaban mostrando a escuelas pobres que las llevaron para que conocieran el lugar. Pobre. Y nada, y se probaban ropa y se maquillaban. No, ¿sabes que te dan plata inclusive? Y una tarjeta de crédito al entrar. ¿Tenés que comprar la plata? No, te la dan. Pero tenés que trabajar para obtener dinero ahí adentro. Inclusive hay gente que trabaja, hay niños que trabajan dentro de supermercados, niños que trabajan dentro de fábricas de pasta, y hay una especie de ambulancia que es Usemito, que va todo el tiempo haciendo un circuito que donde conducido por niños. Usemito, que está el Usemito. Dicen que es el hijo de Cacho que está dentro del muñeco Usemito, ¿eh? Me perdí, o sea. Usemito es un tipo de osito que tienen Cacho Bochinche, que aparece tirando una ambulancia que es más chica que el tamaño del oso. Uh-huh, claro. Y supuestamente adentro de ese oso está el hijo de Cacho. Aparte estás así, haciendo la cola en Coca-Cola, y de repente que te aparece Usemito. Cuidado, bocina, manejado por una mujer y con niños al costado, haciendo de uno enfermo, otro niño al lado haciendo de doctor. Qué bueno. No, y después artesanías, en fin, ¿no? ¿Hay zona roja? No hay todavía, pero estaban edificando arriba. Para mí tienen esa idea. Porque con el tema, ahora es todo muy promiscuo. Sí. Debe haber dealers de caramelos, ¿no? Alguno que pase y te... No digo whiskería, pero una coctelería o coctelería debe haber. ¿No hay ninguna palmera por ahí? No había nada. No, pero... Yo me imagino a uno en la esquina que te pasa el cande así por abajo, ¿viste? Te pasa los avala y vos le dejás ahí unos 100 pesos de longo inmobiliario y otra cosa. Claro, porque aparte puedes llevar plata falsificada, puedes llevar plata del bancario. El aquapocket, ¿te acordás? No. Vos fuiste pobre. Yo era un niño muy indigente. Vos, hablo que acabo jugaba con una madera con unos clavos clavados. Sí, yo también. Bueno. Pero el aquapocket era es como una maquinita llena de agua, pero lo que haces es tirar. Los ganchitos. Los aros. Sí, pero vos le pones mucho nombre. Sí, claro. Era una maquinita de agua. Aquapocket, señor. La mejor era el revólver, la pistola de agua, ¿no? Claro. El revólver ese. Sí. Y los revólver con fulminante, ¿se acuerdan del revólver con fulminante? El fulminante de papel. Claro, fulminante. ¿Pero qué ruido hacía? A mí me da miedo. A mí me gustaba, me gustaba. Es más, me compré, te voy a decir, hace menos de 3 años me compré 2 revólveres fulminantes. Y andaba los tiros dentro de casa. Sí, muy bueno. Y rodando por el piso. ¿Y el olor que te deja? Sí, sí, riquísimo, sí. Pero el que vos decís es que es un arma más grande que el de papel, es un arma, un revólver más grande que el otro. Que el fulminante. Sí, sí, sí. Como todo lo viejo, es como más pesadito, más parecido a un arma. Eran buenas, eran armas buenas, claro, duraban toda la vida. Y después, el problema es que se te termina rápido las balas. Sí, claro. Tenés que comprarte una caja. Preso de la euforia, imagino que tiraste 10 tiros en 2 minutos. Sí, sí, para ir al tío Sam a los tiros para el aire. Estaba muy contento con mis revólveres. Y más adelante salieron las de aire comprimido, las bolitas, que esa sí, esa sí tuve y te dejaba una ampolla de que te duraba 2 semanas. Ahí está. ¿Qué? ¿Vos qué tuviste todo? ¿Bata-bata tuviste? No. ¿Cuál es? Yo sí tuve bata-bata. Bata-bata es el que se le pegaba. No, ese así, es tiki-taka. Ese tiki-taka es muy fuerte, ese tuve. El bata-bata es uno que se pone en... Era femenino, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Un varón jugando al batabata no, era para dar una paliza. O era, para conquistar noviecita. El que tenía la bola en la punta, el que tratabas en claro, el claro, una pelota de plástico. Exactamente. Y... Era como una... Era en las cárceles se jugaba mucho en una época, ¿no? Con la bola, pero... Y el tiquitaca también se jugaba en las cárceles. De verdad. Sí, sí, sí. El tiquitaca eran 2 bolitas sostenidas por una cuerda que terminaba en una especie de tapita de lata... ¿Viste? Claro, tal cual. Inclusive... ¡Taca, taca, taca, taca! No, lo fundamental del tiquitaca, que era la cuerda, jamás... Eso podía soportar el peso de las bolas. ¿Se te rompía vos? Sí, conozco, no me acuerdo de alguien, pero alguien del público me contó que jugaron con el tiquitaca, rompió el vidrio de la casa. Tan emocionado con el tiquitaca. ¿Te das cuenta que al día de hoy el niño está rompiendo las ventanas y las televisiones con el control del Wii? Claro, porque también se le va la mano y nosotros rompíamos las cosas con los tiquitaca. Después otra tampoco cosa, tengo Wii, güey. El casco de Batman, ¿te acordás vos? Sí, me acuerdo haberlo deseado. Es una cosa que decías tanto como la garra de Leonó. La espada de Sondera. La espada de Sondera eran juguetes muy caros. Tuve un Mazinger Z ya casi con 18 años yo. ¿Se salía Mazinger de la cabeza o era todo pegado? No, si apretabas un botón saltaba los puños. Y bueno, y Afrodita, ¿no? Afrodita tiraba los pechos. Eso era muy lindo. Y la espada de Thundercatch. Claro, esa que yo te digo, la espada del augurio, ¿no? Que se llamaba, claro, de Sondera. Pero no te podías comprar o la daguita o la espada larga, no crecía. Ahora, ¿viste cómo eso? Curiosamente, lo más caro de todo era el vehículo. ¿Los vehículos? Los vehículos, el vehículo de Pantro, el que manejaba Pantro, era lo más caro que había. Creo que lo más caro era el cubil. Yo nunca vi un cubil felino. Sí, yo vi. El cubil felino. Vos tuviste, jugabas mucho pero no mirabas tele, ¿no? No, bueno, de grande, ahora miro tele. Los Thundercats tenían el cubil felino, era donde vivían, que era un tipo de finge de sí, como felino. Ahí va, egipcia, pero con cara de felino, ¿no? Que le abría las manos y de ahí salían los vehículos. Era una nave que... Entonces, hace esta asociación. Los juguetes de los Thundercats eran a escala. Si ya el muñeco te salía caro, imagínate el vehículo, imagínate... No, claro. No, yo era pobre, ¿y sabes qué me regalaron a mí? Los villanos, que eran más baratos. Siempre los villanos yo tenía a Pantro... A Reptilio. Era bueno. Y a Buitro. ¿Viste que de ahí? Sí. ¿Te acordás de los malos de las Tortugas Ninja? Eso te iba a decir. Sí. Eran copiados de ahí. Era vivo pero rocoso, eran copias de estos otros animales, me parece. ¿Y Destructor, que era tan tonto como Reptilio? No, Destructor no era tonto. Por eso, bueno, eran 3 villanos. Destructor vendría a ser Monra. Munra. Me acaba de venir. A mí me asustaba Munra, ¿sabes? Me asustaba más antes de transformarse, igual. Claro, mira que cuando empezaba con la musiquita esa de platillos. ¿Quién era? ¿Quién eras vos de las tortugas? ¿Te gustaban las tortugas ninja? Mira, seguro que es importante esta terapia de pareja. Perdón, discúlpeme. De grupo. Porque creo que siempre tenemos una tortuga diferente. Yo era Ariel O'Neill. No. Yo era la de Leonardo, ¿no? La del palo. Ah, bueno, es el líder. ¿Qué alma de líder? ¿No? Leonardo Espada. Yo era azul, Leonardo. Estaba yo el del palo. Donatello. Leonardo. Que tampoco es un palo, se llamaba. Palo para pegar. Ahí está. Volviendo a los juguetes. Pará, preguntame a mí, esto es una terapia. Vos tenés cara de Splinter. Por el color de Splinter lo tenés. Claro, pero Rafael, me mataba Rafael, me encantaba Rafael. Pero Rafael era el tonto. No, ¿qué va el a ser rojo, tonto, Rafael? El tonto era Leonardo, el naranja. No, Miguel Ángel lo era. Miguel Ángel, quiero decir. De los Chacus. Ya no me acuerdo cuál es cuál. Lo que sí me acuerdo es que mi hermano menor tenía una de las tortugas ninja y se tragó la daga. A ver si nos entendemos. No se tragó el palo, ni la espada, la daga. La daga. ¿No? Que se te puede... ¿Qué estaba haciendo? ¿Un truco? Y comiéndose una tortuga ninja. Básicamente, Lo raro no fue cómo entró, sino cómo salió. Y el nerviosismo de mi madre, que hasta que no tuviera la edad de vuelta no iba a estar tranquila. Claro, imagínate, sí, la cantidad de caca que estuvo revolviendo para encontrar una pieza de en tu cara. No, pues me hace acordar que mi perro se comió 500 pesos. No. Bueno, y tal. Tuve que también revisar mucho el perro. Pero no salió nunca entero, por lo menos. Una de dos. ¿Recuperaste 500 pesos de las entrañas de un perro? Exactamente. Sí. De un labrador. ¿El billete? El billete. Lo llevas al banco y te lo cambian por uno nuevo. No, yo lo abro al perro. Pero pará, primero que lo cague, después si no lo cagás se verá. Capaz que con suerte te cagaba 1000. ¿Playmobil? Los decía mucho también. ¿Cuál era el Playmobil? Tengo amnesia. Ah, Pachi. No, estaba ganando una quemadura de cigarro. El Roncomóvil yo tenía, el Roncomóvil. ¿Qué es eso? ¿Qué? Del director de TED. Del Roncolope, el auto Roncolope. ¿El Roncomóvil? ¿No te dice Roncomóvil? Bueno, no. ¿Papa Móvil? Te pueden poner. Sí, conozco el cazacarcacha de los cazafantasmas. El Roncomóvil era los autos con ruedas grandes que tenían tipo amortiguadores. Y había varios diseños, varios modelos. Sí, pero se movían. Yo tenía uno que me acuerdo que hacía así. No. Y ahí iba para donde yo quería. Ah, bueno. No. Después dice que pobre. No. Se ve que en un momento levantó. No, ¿no? Una herencia. Yo fui niño rico, adolescente pobre y hombre más pobre. Ah, no. No, pero fui niño rico. Fui niño adinerado. A mí me llamaron niño Richard. Niño Richard, ¿en qué le sirvo? Ah, ¿tuviste hasta mucamo? Tuve mucama. ¡Qué grosso! Sí, me criaron mucamas, de hecho, a mí. ¿Y jugaban contigo? Sí, y me querían también. Si le pagaban más, me querían más. Después de que pagaban, me querían. Al día de hoy lo cambié por meretriz. No, le hicieron juicio después, no me quisieron a mi padre. Porque no le pagaron supuestamente aguinaldo y esas cosas que se les pagan a la gente. Después salieron yoyos con luces. Sí, es verdad. Acá. Es verdad. Yo tenía el de Horacio y Gabriela que te traía una chaura como para que no pudiera volver. Vos lo tirabas y en vez de volver quedaba girando sobre su eje. Sobre porque eras víctima de los primeros juguetes que te promovían los juegos. Creo que venía con alfajores. Claro, ¿qué puedes esperar? Los alfajores Jorgito y te regalaban un. ¿Qué le pedían a Papá Noel o a los Reyes? Lo que toda la vida le pedí, ¿sabes qué fue? Un boletero de colectivero de Kutza. No. Yo quería tener el cosito con los boletos. Los ¿Cuál es el ruidito del? ¡Qué bueno sí, el boletero! No, sí, claro. Si no es de metal, no hace el ruido en el papel. Había de plástico pero no hacían ruido y tal, nunca lo tuve. Y después también pedí uñas postizas y me pegaron un buen boleo en el orto. Sí, bien hecho. Y me compraron un mono que rugía y caminaba. Esto es real. Y se tocaba el mono también. Para que aprendiera las diferencias, ¿no? En esa época yo jugaba con una amiguita que tenía las uñas postizas. Ah, pero lo que me llamaba la atención era, no sé qué era, se ve la transformación. Justamente, estaría bueno, pero sería bueno que no con un profesional, ¿no? Hay que llamar a un psicólogo para que nos dé la respuesta. Sí, pero bueno, me lo sacaron a golpes, me sacaron el gusto por el travestismo. Claro, te hicieron hombre, a patadas. Sí. De eso se encarga el padre. ¿Y vos, Richard, qué pedías? Yo estoy haciendo memoria, pero me acuerdo que pedí, por ejemplo, el macaco de los Thundercats y me regalaron los malos. Y recuerdo. ¿Sabés por qué no te regalaban? Porque pedía los Thundercats y no encontraban. Thundercats. Claro, si pedía los Thundercats, capaz que te los traían. Pero eran como titanes en el ring, más o menos. Hablaba con mis padres, me entendían. Pero básicamente te digo, era mucho de los autitos. Primero soldaditos, autitos, macacos de acción. Y terminé pidiendo pelota y un arco grande, ¿no? El muñeco de acción, viste que no tenía un físico muy apremiado, ¿no? O sea, además de no tener pito, ¿no? No tenían pito. No tenían pito. Pero no era muy lomudo el muñeco de acción. Era medio petizón y retacón. No, el muñeco de acción es el alto. El muñeco de acción es el flaco alto. Y el que decís vos es el retacón con las patas abiertas y era forzudo. Después evolucionó a los muñecos de los super amigos que movían los brazos con un botón en la espalda. Flash movía las piernas. ¿Les puedo decir algo? Qué gran tema el de hoy. ¿Sabes qué? ¿Te gustó? Te estoy entusiasmado. Me hicieron acordar de cosas que no me acordaba. Y eso siempre me gusta. Ahí está, era la idea de que a la gente del otro lado le pasara lo mismo. ¿A qué edad te regalaron tu primera bicicleta? Ah, no me puedo. ¿Quieren que confiese algo duro? Nunca tuviste bicicleta. No, aprendí. No sos persona. No. Una BMX. Aprendí a andar a los 12 años, Richard. ¿Con rueditas? No, sin rueditas. Si aprendes a andar sin. Pero escúchame, ¿qué te llevaron al Parque Rivera? Que nadie te viera. A un lugar que si te caías al agua, no. Eras un caso perdido, digamos. Te cuento cómo aprendí a andar en bicicleta. ¿Fuiste a la academia porque a esa edad? No, tenía un padre que se enojaba cuando yo me caía. Cualquier padre se enojaba. Me decía, no puede ser, tenés que dar pedal y mantener el manubrio derecho. Y yo me caía, no era la forma de enseñarme. Aprendí solo tirándome por una bajada. No doblabas. O sea, yo de lo que voy es, digo, a los 12 años. ¿Aprender a andar en bicicleta? ¿Qué bicicleta? Ni de BMX. Creo que fumé porro antes de andar en bicicleta. Es más, creo que pude andar en bicicleta porque estaba drogado. Me masturbé antes de andar en bicicleta. Pero vos, pero pará. Maté animales antes de andar en bicicleta. Tenés que festejar. Bien. Esto es verdad lo que voy a decir. Yo iba a ser amigo mío. Virginia, pero está. Un amigo mío no sabe, tiene mi edad, 26 años, no sabe andar en bici. No, decile que sabe. Que busque en su interior que sabe. Que no sabe y le da mucha vergüenza. Claro, bueno, hasta también. Yo era virgen hasta el año pasado. Queremos saludar a la gente que se está acercando al chat. Dicen que comiendo espinaca es que de la forma que cagás. Ah, no, mirá. Están escuchando el protagonista de la comida de la daga. Está contando que comió espinaca para poder cagarla. Porque parece que la verdura se entrelaza en... Ah, porque la espinaca se llevaba como arrastrando la daga. Como claro, dice. Sí. Porque sí. Tiene como esas... Sí, es como una... Verdita, ¿no? Claro, qué lindo tema, ¿no? Así que cualquiera que se come una daga... Que coma espinaca. Y para corazón porque era tan sano, ¿no? Claro. Tenía ese problema en los brazos, ¿no? Esos cánceres en los dos brazos, en la punta de los brazos. Y un problema de... ¿Pero cómo crees que es sistema digestivo? Sí. Igual la parálisis en la cara fue bastante grave, ¿no? aparte el tabaquismo de la pipa. Lo que me contaron es que parece que salió una nueva reglamentación que hace un sorteo entre los juguetes que están en la aduana para que vayan a parar al LATU y así hacerles exámenes para ver si son peligrosos que o tienen exactamente. O sea que hay juguetes que realmente revisten algún tipo de peligro. Sí, inclusive acá me acuerdo de una espada. ¿Han muerto niños por juguetes? No, me acuerdo de unas espadas de la Guerra de la Galaxia que calentaban tanto que te quemaban. Está bien. Lo que no me parece bien es que hagan un sorteo. O sea, no revisan cada juguete. Claro, es como control antidoping, Pacho. Claro. O sea, puede ir el que jugó peor. Claro. Sí. Y el que jugó mejor se va tranquilo en la casa. No el que está más pasado se le hace el examen, claro. ¿No? Señoras y señores, esto es demasiado tarde. Empezamos medio ahí por un problema de micrófonos. Nos fuimos acomodando y espero que siga mejorando. Estuvimos jugando todo este rato, ¿no? Íbamos a escuchar un tema de Beria Lynch que no vamos a escuchar, así que pues ya lo escuchamos. Nos vamos a ir a la pausa, nos vamos a organizar un poquito mejor y volvemos en un ratito. Estás escuchando un huevo radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en ese momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Hola, preciosa. Te llamo para decirte que a partir de ahora vamos a estar todos los miércoles y viernes llevándote para hoy, para todos los tuyos, lo más grande del humor que hemos compuesto en lo ancho y largo de este planeta. Así que andá preparando la hojilla de botija. Que te vamos a dar para tabaco. Besos. Y a continuación, todos los miércoles a las 21 y los viernes a las 17, Terrible será la venganza. El programa de Rómulo Fontanavita en Un Huevo Radio. unhuevoradio@gmail.com. Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué hizo tu abuela? ¿Parió? ¿Qué lo parió tu abuela? ¿La abuela de quién parió? ¿La del Julio? No, ¿cómo va a parir mi abuela? Es un decir, es como cayó piedra sin llover. ¿Se cayó tu abuela, Julio? El saber escuchar es una virtud que solo poseen los grandes oyentes. Escucharon los jueves en unhuevorevista.com. Pero podés entrar también y buscar el programa porque lo podés descargar, lo podés escuchar, podés poner play cualquier momento que entras porque es una página, es internet. Ahí ponemos una musiquita, ¿no? Sí. Ya está, Santiago. Terminó, dale, ya está. No tener una escopeta ahí, pegale un tiro. Sí, joder. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Está? Y peca. Demasiado tarde. Un programa sin pies ni cabeza. Serious strife. Now you make the scene all day, but tomorrow they'll be held to pay. The people listen on TV. attentively. I mean about future calamity. I used to think the idea was obsolete until I heard the old man dampen his feet. Eternally, fire is applied to their body. Teeth are extruded and burned to ground and baked into cakes which are passed around. Seguimos en Demasiado Tarde y ahora sí, bastante más acomodados a como arrancamos. Le mandamos a la saludos a la gente que está en el chat y escuchándonos por unhuevorevista.com. Si nos estás escuchando el lunes, somos la repetición del viernes pasado. Si nos estás escuchando hoy, no estamos saliendo repetidos, estamos saliendo en vivo. La semana pasada prometimos que íbamos a traer a alguien, ¿verdad? Claro, pero nos quedó una semana pasada, nuestro oyente del mes y del año, como le habíamos nombrado. Bajó 2 grados, bajó del año y bajó del mes. Terminó siendo Bajó hasta la, o sea, es un oyente nada más. Del amor al odio hizo un paso y él lo dio. Así que acaba de caer al. Lo detestamos y ojalá que la fiesta donde fue, en lugar de venir a nuestra radio, la esté pasando realmente mal. Sí, ¿no? Que se quede sin comida, sin bebida, sobre todo sin mujeres, creo que tanto tenía. Ojalá sea de travestis. Claro, yo no sé. No sé si quiero que lo roben todavía. El camino de la fiesta. Pero una puñalada que no lo mate. Un buen susto podía ser. Una puntita de un cuchillo, por lo menos. No pido más que eso. Bueno, o sea que estoy entonces. Que choque. Ah. Que choque. Que choque, que quede inconsciente un ratito. Ahí está. Que se levante y me diga: no tuve que haber venido acá. Que no vea por 3 días. Que se ve y dice, susto lindo. Te despertás y no ves nada. Que se fracture entonces la pierna. Que pase dificultad con la muleta y salgan polla bajo los brazos. Está todo junto. Todo se junta en un solo. Es una fiesta de travestis. Ahí está, que le pase eso. Ahí va. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, y como lo venimos haciendo desde el principio de nuestros días, es entrar al top 10 de cada semana. 1, 2, 3, 14. Amigos, y bueno, en el top de esta semana, en vista de que estamos en un momento de Navidad, de Reyes Magos, con lo que conlleva eso, que estamos hablando de juguetes y de regalos, decidimos hurgar en la historia para ver los 10 juguetes que más se vendieron en todos los tiempos, ¿verdad? Que el hombre ha conocido la palabra juguetes. Y encuentro una peculiaridad en lo que es este top, que los juguetes pasan desde la primera década del 20, como los más vendidos, a la década del 90. O sea, no sé si no había niños entre el 30 y el 70 o no consumían juguetes. Es una cosa que... ¿No era época de guerras? Pero no habían juguetes igual, no, los soldaditos estarían más de moda que nunca. Se prohíben los juguetes en la guerra. Solo habría dificultades para fabricar juguetes, pero podrían haber juguetes vendidos igual. Digo, podía haber una cuerda que tirara una plomada y con eso arrancar la cabeza a alguien. Cualquier cosa que te haga divertir, creo que es un juguete, ¿no? Justamente, pero yo pienso que también, digo, los niños de aquella época o no supieron consumir o alguna razón pasó para que 70 años de vida de la humanidad fueran sin juguetes que se vendieran. Puesto número 10. El puesto número 10 lo ocupa el Beanie Babies. El Beanie Babies era una... El inglés mío es muy bueno, quiero aclarar que es muy bueno. Es un muñeco que es de la empresa Tico, es una empresa bastante conocida de juguetes. Y no es Tico, Tico. ¿Tico con K? Tico con C. Ajá. No, eso era Eslovaquia. Es Eslovaquia. Por si no escuché el programa anterior, fue eso, ¿no? Comenzaron a circular en el mercado en el año 1996. Y fueron muy populares. Es un muñequito que es de trapo, básicamente, con goma. Que tiene un aspecto muy tierno. Que tiene como un aspecto de muy sensible. El muñequito casi de melancólico. Es medio llorón. La gente lo conoce más por Basurita. No, ese no. ¿Ese no es la Basurita? No, ese no es la Basurita. ¿Y cómo es este? Este es un muñequito que es rubiecito, de ojos claros. Es medio bebote grande. Es un bebote para que la niña la cargue casi a UPA. ¿Estás seguro que no es la Basurita? Estoy seguro que no es la Basurita, porque yo cuando vos me dijiste Basurita me puse entre paréntesis Basurita. Y no está ahí paréntesis. Ahí está bien. Entonces este baby que vendió aproximadamente, se vendieron 28 millones de muñecos hasta acá en la historia. O sea que hay casi tantos muñecos como brasileros. ¿Qué? ¿Es el típico bebote? Es el primer bebote, vamos a decir, que se pudo haber construido. Primer bebote. No, el primer bebote con ciertos rasgos de humano, porque el primer bebote es de... ¿Emulaba un bebé, entonces? Emulaba un bebé, con pelito largo de lana. ¿Había distintos sexos? Era un bebé, tenía ropita celeste siempre. Ajá, ¿y pito? No, sí, son asexuados los juguetes para niños. No. Bueno, pará, los niños de aquella época... No, los niños de hoy día tienen un miembro con el tamaño importante. Hay juguetes que tienen. Sí, pito. Mi hermana tuvo un bebote con pito y coño, ¿no? Sí, mi hermana tuvo un Martín. Iba a decir otra cosa. Que era un pito. ¿Le puso de nombre Martín? Sí, Martín con pito. ¿Qué pasa? No sé qué pasó. Puesto número 9. Bueno, el puesto número 9 es para la línea de muñecas Cobash Peach. ¿Cómo decías que lo ubicabas la línea de muñecas Cobash Peach? Que es una muñeca que fueron comercializadas en el año 1983, que se vendieron unas cerca de 600 millones de muñecas. Es un número impresionante. Es una muñeca de trapo, si no me equivoco. Es una muñeca de trapo, exactamente. Con medias rojas y blancas. Exactamente, que vos dijiste que hubo cierta película alguna vez. No quiero meter un nombrete ahora, pero... Hay una tapa de una banda de metal que se llama Annihilator, que tiene la muñeca en la tapa. Ahí está. Bueno, en el 2005 esta muñeca alcanzó su pico de ventas con 1.1 billones de dólares en todo el mundo. Billones es un número muy importante. Sí, más cero de los que he dibujado en toda mi vida. Exactamente, es un cero muy importante. Puesto número 7. No, y el 8. ¡8! Después me decís que no es así. Puesto número 8. Perfecto, no, ahí está. Puesto número 8. El cubo Rubik. ¿Quién no juega el cubo Rubik, no? Nunca lo pude hacer. El cubo de colores. Claro, el cubo de colores. El cubo de colores Rubik fue creado por Erno Rubik. Genial, Erno Rubik. Era un estudiante del Departamento de Decoración de Interiores de Budapest. Y bueno, que el año 1978 él lo sacó a la venta. Y bueno, les voy a contar esto, una pequeño numerecito muy simpático. Se calcula que el cubo tiene 43.252.000.000, con 3 millones más, 254 millones, 489.56000 formas de combinación. Dios, vos te reíste, pero había muchos números. Sí, estamos hablando de 3, si 6, decías, 9, 12, si 15. Si me decías muchísimo, yo ya... Sí, pero eso lo hice milagro. Yo no sí. Son 18 números de combinación de. Yo los he visto hacer con los pies. Aunque usted no lo crea, de replay, sí, gente con los brazos atados, hacerlo con los pies en 10 segundos, una cosa así. Claro, lo que pasa es que funciona la memoria. Es cosa, ¿no?, de taradito, ¿no? O sea, ahora, yo creo. Sí, claro. Yo igual nunca pude ver un cubo Rubik. Yo tampoco. Bueno, por eso tenemos que decir que son tarados los que lo hacen. Puesto número 7. El puesto número 7 es el hombre americano, o también llamado G.I. Joe. El G.I. Joe salió a la venta en el año 1964 y salía con unos ciertos accesorios, como por ejemplo un rifle, una granada de mano, un cinturón con cartuchos. Y en el año 1986 fue tercero en ventas en todo el mundo. Acá se murió después cuando salió Muñeco Tupamaro, que claro, venía con mucho menos armas y cosas más precarias. Más barbudo, ¿no? Sí, sí, más barbudo y más bien atincheradito casi siempre. Y venía condicionado con termo y mate en vez de cartucho con tanta granada, no hacía falta. La matera. Sí, sí, un dato interesante es que conocemos el dibujito y ahora este año salió la película G.I. Joe, pero es todo basado en un muñeco. Salió primero el muñeco y después salió el resto de las cosas. Y los dibujitos también, ¿no? O sea, es muñeco, dibujito, película. Sí, sí, sí. Nunca me gustaron G.I. Joe. No, no, el malo era Cobra, ¿te acordás? Que era un tipo azul. Ah, me olvidé decir que tenía Cobra. Ah, como si fuera de los villanos. Sí, me parece un problema de los villanos, sí. ¿Cómo se dieron vuelta las cosas? Ahora tener un Guasón, por ejemplo, es mucho más caro que tener un Batman, por ejemplo. Claro, es muy bueno. Aparte el Batman... Heath Ledger, ¿eh? ¿Es más caro? ¿El Guasón que el Batman? Sí. Claro. Sí, sí. Hasta que no se muera el inglés, este, pues, va a seguir saliendo. Tener a Hitler es más caro que Batman. ¿Sí? Sí. Mucho más caro tener a Hitler. Sí, sí. Claro. ¿Viste que te viene un kit con la afeitadora y todo? ¿No? Puesto número 6. El puesto número 6 es un juguete conocido como el cara de papa o Mr. Potato. Ah, ese sí es conocido. Claro, acá venden. Es como una papa que vos podés combinarle distintos ojos, narices y ropa, piecitos. Ah, sí. Pero siempre una papa. Es lindo, es divertido. Apareció, por ejemplo, lo viste en dos películas diferentes, como por ejemplo la de Toy Story. En Toy Story aparece Mr. Potato. En Toy Story está. Y en otra película que era una película cómica de sketch, que también aparece aparece el señor cara de papa. Ahí está. Fue sus primeras ventas en las tiendas fueron en 1952 y tiene un récord Mr. Potato, que es el primer muñeco que se publicitó en televisión. Mirá, qué interesante. Exactamente. Alcanzó, debido a esa publicidad, 30 millones de dólares en venta en ese año. Hizo un equivalente, que no lo voy a decir ahora porque no vale la pena variarlo con números, pero no era ese número oficialmente en aquel año, ¿no? Equivalente, diría. En esta época sale todavía el señor Papa, de cara de papa. Mr. Potato. Pero, por ejemplo, hacen arreglos con distintas películas, entonces te sale el señor cara de papa, edición especial, no sé... Astro Boy, te sale con los cuernitos, Batman, lo que se te ocurra. Se adapta a... Claro, sí, arreglan con... Es mucho mejor el señor Banana en pijama, ¿no? Incluso odio la Banana en pijama. No, son iguales, aparte, no tienen ningún tipo de diferencia. No, siempre en pijama, aparte, aburrido. Sí. Puesto número 5. Bueno, el puesto número 5 es para un juego de mesa. A todos nos gusta el juego de mesa. Yo pensé que era el Ludo. Ah, ¿puedo preguntar algo? Sí. ¿El juego de mesa es un juguete? Es un juguete, señor. Es un juguete. Yo estaba pensando en eso hoy porque no hablamos del banco inmobiliario. No, claro, porque yo creo que juguete, como bien dijiste vos, es cualquier cosa que se pueda jugar con ello. Sí, pero no deja mucho lugar a la imaginación el juego de mesa. Es una cosa con más reglas, me parece. El juguete pienso más como una cosa más creativa, ¿no? Pero es mucho más didáctico, si se quiere, eso, ¿no? Eso, es didáctico. Porque ¿qué es más didáctico? El juego de mesa. Claro. ¿Por qué? El juego de mesa te enseña a razonar, estrategia, a perder... A mí me enseñó competir. A robar. Yo me robaba las casitas rojas en el banco inmobiliario para ponerlas después sin que se dieran cuenta. Claro, y bueno, para eso salieron también los juegos de cárcel, la cosa, ¿no? Para que entiendan también las sanciones. Pero yo no entendía cómo por caer en una esquina terminabas en la cárcel tampoco. Porque robaba, seguramente, no te das cuenta, te descubrieron cuando robaba las casitas. Ah, ahí está. Era venganza, ¿no? Era la venganza. Puesto número 4. Bueno, no, pará, no, pero no te dije puesto número 5. El Scrabble. Ah, no era. El Scrabble, pero dije juego de mesa llamado Scrabble. Ay, perdón. No, hablamos de distintos juegos. Sí. El Scrabble. Yo como le dije, Scrabble. ¿Nunca jugaste? Vos sabés que no tengo conciencia de haber jugado al Scrabble. Les cuento cómo es si quieren. Sí, Te cuento por arriba una vez que apareció en el año 1949 y su nombre original es Chris Cross World. Y desde ese Cross entonces, World. Mirá, Chris Cross es una banda. Ahí va, y hasta el día de hoy se llevan vendido más de 100 millones de unidades en todo el mundo. Es un tablero con cuadraditos y en los cuadraditos hay números. Vos tenés que tratar de formar palabras con las fichas que te tocan. Entonces, donde van cayendo esas fichas, vas sumando puntaje. ¿Te acordás del Scrabble? El año pasado, cuando nos fuimos a Punta del Diablo, había una parejita muy recatada jugando al Scrabble todo el día. ¿Serio? Sí, nos queríamos morir. La ¿todo verdad. El día, aparte? Todo el día. Sí, una parejita que tenía todo muy... armadito, todo muy predictivo. Con servilletita, imagínate. La carpa estaba mejor que este estudio. Claro, sí. Y bueno, jugaban a eso. Los Simpsons jugaban también. Que Bart le llama a Homero Quishibo. ¿Te acordás? Que Homero le pregunta qué es un Quishibo y le dice que es un mono calvo y que se enoja. Sí, claro, y le sale corriendo por la casa. Es verdad. Estaba jugando de Scrabble. Puesto número 5, ahora sí. El puesto número 4, ahora sí. Ah, mierda. ¿Para qué te apuntas? ¿Eh? Aparte pusiste 5, fue sí, el 5 bueno, y el 4. Estoy jugando. Claro. El View Master 3D. ¿Qué es el Viewmaster 3D? Ni idea. Sí, yo tampoco tenía idea hasta que vi el dibujito. Que es una especie de yo-yo con unas luces adentro. Que se usó mucho en la Segunda Guerra Mundial, el juguete más usado del año 1938. Y era utilizado fundamentalmente por los soldados norteamericanos. Que ¿Para que lo identifiquen? No, para divertirse. Es un juguete. ¡Qué grande! Sí. O sea, iban formando, supongo yo, con la manito hacia arriba y hacia abajo todo el tiempo. Cuando estaban al pedo se ponían. Exactamente. ¿Es un yo-yo? ¿No son unos lentes? No es un yo-yo. Es un yo-yo. Ajá. Tengo el dibujito. ¿Sí? Sí, señor. Es un yo-yo con colores fosforescentes. ¿Y qué tiene diferencia con un yo-yo? Que cuando va bajando va haciendo como con lucecitas. Es una combinación de caleidoscopio y yo-yo. Sí, mucho más precario que el caleidoscopio, ¿no? Es una luz roja o verde que prende y apaga a medida que va bajando o subiendo. ¿Y con eso se hizo millonario alguien? Se hizo millonario. No tengo la empresa que lo fabricaba, pero sí, en el año 38 fue muy utilizado, fue récord de ventas. Lo que vos decís, era a raíz que había una guerra, no había posibilidad de fabricar muy juguetes muy elaborados. Por lo tanto, una cuerda y un alfajor que iba a subir y bajaba era algo que rendía mucho. Puesto número 3. Ahora sí, el viejo y querido yo-yo. El viejo querido yo-yo fue creado... Lo mismo. ¿Cómo se llamaba el anterior? ¿Cómo se llamaba el anterior? El Viewmaster 3D. ¿Y quién le faltó a ese para ganarle a yo-yo? Lo que pasa es que el yo-yo es más viejito. Ah. Y tiene más ventas. Porque si bien este el Viewmaster 3D fue en 1938 su utilización, el yo-yo cuenta del año 1000 antes de Cristo su primer juguete. Opa. O sea. Sí, señor. O sea, así que antes de divertirse pegándole un flaco que se llevaba un pedazo de madera en la espalda y tenía una corona de espina, Juan con yo-yo. Se aburrieron de yo-yo, pasaron al valero y después a crucificar gente. De hecho, yo pienso que Cristo, su primer juguete, si el juguete lo hubiera tenido, habría sido un yo-yo. Tenía poderes. Caminaba arriba del agua. Hacía que el agua fuera vino. Entonces, no se iba a poner a jugar con yo-yo. No, o fue que creó el Viewmaster 3D. Ahí está. En aquel momento. Sí. Con lucecitas. Y como Nuevo Testamento no fue tan bueno como el primero, ¿no? Ahí está. Bueno, mira la gente de locota, cómo viene toda la semana. Esto es el mundo de la pizza. ¿Cómo se llama? El universo de la pizza, nunca es. Simplemente decir que el yo-yo fue comercializado en 1929 por el empresario Donald Duncan, que se hizo multimillonario, mucho más que Ricardo Rojo. Puesto número 2. Vamos a ponernos en pizza. Sí, el puesto número 2 es el muñeco de trapo Reggie de Alwells. Ese es el basurita. Ese basurita. ¿Vos no conocías las basuritas tampoco? No. Salió un álbum de figuritas que se llamaba Las Basuritas, que hacían combinación de palabras, que eran tipo El Sapito. Era sí. El Sapito y el dibujo era una de estas basuritas con forma de sapo. Pero eran muy cochinas, ¿no? Había mucho moco, mucha porquería. Y los muñecos eran eso. Y también emulaban a gente. Por ejemplo, hay una de Ozzy Osbourne. Es la basurita con los tatuajes del cantante. Ajá, así que se podían, mutaban con referencia al personaje que querían imitar. Y salen millonadas en eBay, por ejemplo. Por ejemplo, surgió en 1915 y fue una creación de John Lund, que es el hijo de un conocido arquitecto que, por ejemplo, construyó el Hotel Imperial de Tokio. Lo más cómico que John Lund se inspiró en su padre para crear este muñeco. O sea, cara de pelotudo tenía el padre. Llega, un insulto grande para el padre, que también era millonario y no tiene por qué agradecerle al hijo de hacerse millonario. Puesto número 1. El puesto número 1 es para las viejas, queridas y siempre utilizadas crayolas. No. ¿Qué? No me conforma, esperaba que se enchufara por lo menos. ¿Que enchufa crayolas? Sí, no creo que esté bien. Las crayolas son el objeto más utilizado y comercializado del año 1903. Ah, no se puede considerar juguete tampoco. No puede ser. Pará, te entretiene. Te ensucia. Pero también es didáctico. A su vez te enseña a expresarte. La plasticina no entró en ningún momento acá y la crayola sí. Qué grande la plasticina. La plasticina, sí, que se llenaba de pelos y quedaba de ese color tan raro. Lo primero que dibujaste fue con crayola. La crayola. Y tus padres dibujaron con crayola. Tus abuelos dibujaron con crayola. Sí, es verdad. Y mis hijos van a dibujar con crayola. Y tu familia del árbol genealógico, si te la podés dibujar, lo haces con crayola. Sí, está bien. No, yo creo que mis abuelos no tenían plasticina. Te cuento que se venden 25 millones de crayolas al año. Qué dato tan al pedo para tenerlo bien presente, ¿no? No, es un dato interesante para empezar a hacer crayolas. Claro, sí, no, porque justamente sus principales compradoras son colegios, escuelas y muchos niños. Fueron comercializados por el señor, les va a conocer este nombre, es muy conocido, Faber-Castell. Fue uno de los que comercializó por poner el andaba volando, Sí.

y lo que es ahora, ¿no? Acompañado con las ganas que tenemos todos permanentemente de delegar. Delegamos tareas. No solo de profesionales, sino también ahora las domésticas. Por eso la tecnología es el conjunto de conocimientos que permiten construir objetos y máquinas para adaptar el medio y satisfacer nuestras necesidades. Pero no siempre nos adaptamos a ella. Aquí tendremos dos ejemplos de cómo vivir con tecnología y sin la tecnología. Primer ejemplo, el humano y la tecnología. Bueno, acá una moneda. Bien, tengo una moneda. Tengo otra moneda. Y... Bueno, esto como puede ser, este botón. Qué caro está el lavado, ¿Cuántas monedas? Más caro un café es esto. Ajá. Bueno. Buen día, señor. Gracias por preferir los servicios de lavado Wedge Point. Bueno, qué divino, Qué... Está ahí, ahora cómo hago para... Que tenga buen lavado. Bien, gracias. Buen día, señor. Gracias preferir los servicios de lavado Wedge Point. Estaría bueno, está perfecto. Y ahora, recuerde que lo queremos mucho. Qué ternura. Recuerde que lo queremos mucho. Sí. Gracias, corazón. Tengo que poner esta ropa acá. No veo a nadie que va a poner a ver cómo se presione hace esta cosa. Nunca hice esto. Por lavado corto. Bueno. No, largo. Presione B. Por lavado largo. Perfecto. Ahí está. Si desea utilizar suavizante, presione 1. Sí, ¿por qué no? Ahí está. Qué fácil que si es esto, no ¿eh? Si no es así, está bueno. Presione 2. ¿Qué hay en la maquinita esta? Si no es así, presione 2. Sí, ya voy. Ajá. Bueno. ¿No hay un banquito, nada, para sentarse acá? Gracias. De nada. Gracias. De nada. Si desea disfrutar de nuestro equipo de música, presione AM o FM. Ahora sí voy a escuchar las voces de fútbol. AM. Ahí está. Ajá. Está. Si desea que le cuente los titulares del día. No, quiero escuchar la radio. No, la radio quiero escuchar. AM. Si desea encontrar pareja, presione sex. Pero estoy casado. Bueno, está. Si desea encontrar pareja, presione sex. Bueno, está. Bien. Si busca un hombre, presione men. No. Buscaba Julio Ríos en un principio, pero está... Si busca una mujer, presione woman. Bueno. Si es bisexual, presione los dos botones al mismo tiempo. Ay, qué bueno. Estaría bueno, pero no, mejor paso. No hay parejas en este momento, pero Jazmín desea chatear con usted. No es lo que buscaba. ¿Y la ropa para cuándo va a estar? Le recordamos que usted es muy especial para nosotros. Sí, ¿cuánto dura el lavado más o menos? Un botoncito que me puede indicar cuánto dura el lavado, pero no tengo ni idea cuánto es el lavado largo. Aquí tenemos nuestro servicio de mascotas perdidas. Qué desastre esto. ¿Quién le importa la mascota perdida? Lassie, Eddie, Tommy, Wishpon, Dali, Odie, ¿no? Chatrán, enviado de Santa. Ninguna de estas. Tan solo quiero lavar la ropa, digo. No sé, no tengo un lugar donde quejarme. Quiero saber cuánto va a durar mi lavado. Si digo. Conoce el paradero de alguna de estas mascotas, no. Presione. ¿Dónde está mi ropa ahora? No la puedo ver adentro botón, tanta espuma. Gauchito. ¿Y esto qué es? Botón. Gauchito. No, estoy buscando el botón que me va a ver qué lavado, qué tanto tiempo tiene mi ropa de lavado. Digo. Botón. Sí. Gauchito. No quiero, por Dios, quiero saber cuánto tiempo. Ah, bueno. Llego a todo ya. Buen día, amigo mío. Acá estamos por varias razones. Para hacerle compañía mientras le lavamos los calzones. ¿Y qué misión tan noble esta empresa pretende? robar una sonrisa, además de sacarle esa mancha rebelde. En este momento diferente, donde todo ha cambiado, los tupas están arriba y los milicos todo guardado. Si te gustó la versión, amigo, que te hemos preparado, te mando un fuerte abrazo, el gauchito del lavado. ¿Qué? Botón, no, gauchito. Lo único que quiero es mi ropa. Quiero saber cuánto tiempo botón, dura la ropa. Gauchito. Gracias por utilizar nuestros servicios. La puta que te parió. Quiero mi máquina, quiero mi ropa nada más. ¿Será posible? Ni una vieja acá para preguntarle cómo se usa esta cosa. Vuelva pronto. No, no quiero, la ropa. Ey, vuelva mi ropa. Pronto. No, se me está yendo la ropa, me la están llevando la ropa. Desapareció la ropa dentro de la lavarropa. No tengo ni jabón. Estamos trabajando para usted. No. Botón. No. Gauchito. ¿Será posible? La puta que la parió, máquina de mierda. Quiero mi ropa nada más. Estamos poniendo en condiciones la máquina. No, quiero en condiciones mi ropa. Quiero que vean la ropa. Música. No quiero escuchar de nuestra música. Ni y recuerde Julio Río. Y lo por queremos yo... mucho. Disfrute no. de nuestra música. A ver. No tengo ese botón para ver que si lo puedo. Queremos mucho. Un central de queja, no tengo ningún lugar para poner de queja nada. Por Dios. Disfrute mi ropa. De nuestra música. No quiero escuchar esta porteña. Que lo queremos ¿qué? Mucho. Falla en el sistema. Falla por en Dios, el Dios, sistema. Quiero mi ropa, la puta madre. Porquería de lata. Quiero. Se me fue la ropa. ¿Dónde me quejo ahora? ¿Dónde encuentro un lugar donde lavar ropa? ¿Dónde encuentro ropa ahora? ¿Dónde encuentro a alguien que se haga responsable de esto? Nunca más en este lugar de mierda, la verdad. Segundo ejemplo. El humano y el humano. Hola, buenas tardes. Buen día, amigo. Estoy teniendo un problemita con el lavarropas en casa, y me dijeron, bueno, que acá, me podías lavar la ropa. ¿Cómo no? Le lavo la ropita, ¿cómo no, señor? Te explico, acá tengo varias semanas, tengo ropa de trabajo, tengo ropa de deporte, pensaría que la cuidara, ¿no? Sí, no, tenemos suavizante, un suavizante que tiene un yuyito y unas malezas que está. Jabón convencional está, no. No, un bulldo tenemos. Ajá. Bulldo le va a andar bien. Bulldo le va a andar bien. Preferiría cosas más clásicas. Es bulldo clásico, amigo. De toda la vida. Toda sí, la vida, sí, pero cosas amigo. Con yuyos no. Pero mire que los yuyos son un secreto ancestral. Ancestral son los que te guardan los yuyos. Usted en un yuyo puede encontrar verdades más absolutas del mundo. Para lavar la ropa que prefiero un no sé un conejo, lagarto. Deme la ropa nomás, se perdona que yo le lavo ahora al ratito nomás, ¿qué tiene que hacer ahora? ¿Es lavado en el acto? En el lato lavamos todo, en el lato. Uh-huh. Escuche, no sé, si toma asiento ahí, le ponemos una. ¿Una revista tiene? Teníamos un diario viejo, pero ya estamos lavando acá, creo que estoy haciendo afuera. ¡Olga! Escuchá, ¿tenemos algo para que lea el hombre acá? Los diarios de los gurises que usaban para la escuela, para cortar. No, está bien igual, está bien. No, escuche, faltan las ¿cuánto letras. ¿Cuánto puede demorar en la pero faltan poquitas letras nomás. O sea, ¿ministro? ¿Usted sabe que es ministro? O sea, no van a complicarse. Espere que ¿dónde la hubiera? ¿Dónde la ajuste que tanta mugre esta ropa? En la casa de gobierno. Escuche, ¿pero qué hace mantenimiento ahí? Sí, bueno, una chanquita. Ganamos bien, no, igual. No, nunca te la roba. Mil pesos estamos ganando. Escúcheme, esta mancha acá, espera que esta piedrita que está más con punta, ahí está, acá le voy a dar un poquito más, acá. Perfecto, escuche, usted justo la verdad cayó en un lugar indicado, Sí. Cayó en el mejor lugar lavado, el mejor hace, lugar. Hace muchos años que hace esto. Escúcheme, mi abuelo lavaba, mi padre lavaba, yo lavo. Sí, por lo que veo, sí. ¿Y mi hijo? Sí, sus hijos lavan. No, mi hijo va a la universidad. Por suerte hemos mejorado, las cosas acá en el pueblo andan mejor. Hay mucha gente que lava. Escucha, está. Bueno, ¿cómo será, no? Usted está el tema de la inseguridad. ¿Usted le ha pasado algo con la inseguridad? ¿Lo han robado? No, no, por suerte no he tenido ningún problema. ¿Acá vio el hombre que te había acostado, recostado? Sí, qué cara, ¿eh? Sí, nuestro 222. Ah, ¿tiene el 222 del pueblo? ¿Y da el lavado de ropa como para tener un 222? Y no da mucho, pero yo tengo una canja, hay una lavo la ropa a la gente de la sesional y tengo el 222 acá parado todo el día. Uh-huh. Le damos de comer, le cocinamos algo. ¿Le han venido a robar ya? No, ni siquiera viene gente. Usted es el primer cliente que tenemos en 2 meses. ¿Pero no está lavando ropa? ¿Y sí? ¿La ropa suya? Ah. Acá, digo, oiga, ¿cómo va la ropa ahí? Escucha esa máquina, esa mancha acá que... ¡Pero mi hijo usa glicerina! ¿Qué disparate esta mujer? ¿Yo puedo dejarle esto y venir en otro momento? Oye, ya casi terminamos. Estamos en el centrifugado. Oiga, ¿estás centrifugando ahí? Yo la veo con la ropa dentro de una bolsa y con agujereada, dando vuelta. Pero, ¡revolea eso, mujer! ¡Revolea esa ropa fuerte! ¡Como te enseñé! ¿Cómo lo oyó yo? ¿Cómo lo que escuchamos en la radio? Yo no me puedo ir en ómnibus con esta bolsa de esta forma. Sí, usted puede... Escúcheme. Usted va tranquilito, caminando. Abre la manito bien y se escurre todo. Todo se escurre enseguida. Es una chanchada esto, ¿no? Se va a desteñir. Va a desteñir alguna cosa. No le pregunté cuánto me va a salir. Regalado. Regalado porque me cayó bien, aparte. 30 pesitos. ¿30 pesos nada más? 2 kilos de ropa. ¿Qué le parece? 2 kilos de ropa, 30 pesos. ¿Y la pesó y todo? A peso. Mi abuelo lavaba. Mi padre lavaba. Yo lavo, ¿no? Y mi hijo no lava. No. Pero, ¿qué familia de lavado que tengo? Y bueno, mi hijo, a ver, ya te pillaste acá. Petemos el. Ahí va. No le lloran, no quiero que uno tomar nada. Me dejó todas las camisas blancas rosadas. Me juntó toda la ropa, me lavó todo junto. Usted no dijo nada de ganar separando ninguna ropa. Pero no, su padre no lavaba, sus hijos no lavaban. No, mi hijo está estudiando en la universidad. Bueno, no me importa qué hace cada uno de sus familiares. A mí sí me importa la gente de acá. ¿Qué hace usted? Ya le dije que trabajo en la casa de gobierno. ¿Y su padre qué hacía? ¿Qué le importa qué hacía mi padre? ¿Su abuelo qué hacía? No le importa tampoco. ¿Y su hijo qué hace? No tuve abuelo. ¿No tuvo abuelo? No, ni padres. ¿Qué? ¿Usted es forastero acá? No, nací un huevo. ¿Me puede dar la ropa, por favor? Sí, está bien así. Este hombre es sucio. Está bien así. ¿Está bien así? Sí, sí. ¿Estás seguro? Sí, no quiere que le escuche el suavizante que le tenés ahí, el suavizante para tirar el final ahí. Échale perfume que sea. Échale un poco. Bueno, sí va a ser, señor. Acá tiene. Que tenga suerte. Muy amable, Bueno. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Hola, preciosa. Te llamo para decirte que a partir de ahora vamos a estar todos los miércoles y viernes llevándote para vos y para todos los tuyos lo más grande del humor que hemos compuesto en lo ancho y largo de este planeta. Así que andá preparando la hojilla de botija porque te vamos a dar para tabaco. Besos, besos. Y a continuación, todos los miércoles a las 21 y los viernes a las 17... Terrible será la venganza. El programa de Rómulo Fontanavista en Un Huevo Radio. unhuevoradio@gmail.com. Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué hizo tu abuela? ¿Parió? ¿Qué lo parió tu abuela? ¿La abuela de quién parió? ¿La de Julio? No, ¿cómo va a parir mi abuela? Es un decir, es como cayó piedra sin llover. ¿Se cayó tu abuela, Julio? El saber escuchar es una virtud que solo poseen los grandes oyentes. Escuchalo los jueves en unhuevorevista.com. Pero podés entrar también y buscar el programa porque lo podés descargar, lo podés escuchar, podés poner play cualquier momento que entras porque es una página, es internet. Y ponemos una musiquita, ¿no? Sí. Ya está, Santiago. Terminó, dale, ya está. No tener una escopeta ahí, pegale un tiro, sí, joder. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimiento, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Está? Y peca. Peca, peca. Hola, preciosa. Te llamo para decirte que a partir de ahora vamos a estar todos los miércoles y viernes llevándote pa' vos y pa' todos los tuyos lo más grande del humor que hemos compuesto en lo ancho y largo de este planeta. Así que andá preparando la hojilla de botija porque te vamos a dar pa' tabaco. Besos, besos. Y a continuación,

su, la testa ci perderò, sempre là, sempre tu, ancora un altro po', e poi, ancora non lo so, ancora ti chiamerò, rotoli in amoroso e tu, tu, ta, ta, ta, che il tuo nome sarà il nome di ogni città, di un gattino annaffiato che mi aggroverà, il tuo nome sarà sfancata la mente fa, della pubblicità, sulla strada per me, io col naso in su, la testa ci sbatterò, sempre là, sempre tu, ancora un altro po', e poi, seguimos. Richard, no llores. Me la voy a venir. Seguimos en demasiado tarde y entramos al segmento. Para. ¿Todo va a ser con esta cortina? No tengo otro tema, Richard. No, yo no estoy de acuerdo tampoco. Bueno, vamos a cortar este audio y voy a poner otro audio a ver qué te parece, Richard. Escuchá. Me gusta, aparte creo que jugar contra Nacional es el partido más fácil del año. Nosotros en el Liguilla, la vez que quedamos eliminados de toda competición internacional, al único equipo que le ganamos fue Nacional. O sea que entiendo que es un partido bastante accesible para mí. ¡Qué palabras! Estas eran las declaraciones de nuestro compañero aurinegro del equipo, Richard Acosta, el viernes próximo pasado, hablando, pronosticando lo que iba a ser el clásico del domingo, ¿no? Mata dos cosas. Yo pensé que resistías cualquier archivo yo. No, imposible. Quedé fuera en el séptimo programa. Te escuché tanto decir en la semana que ibas a hablar de los Teros que bueno, quise esperarte con alguna sorpresa, ¿no? Sí, yo estoy muy entusiasmado con la gira de los Teros por Europa, preparándose para el partido que va a jugar la semana que viene contra los norteamericanos en Estados Unidos. Estamos todos bastante pendientes de eso. Yo no sé nada de deportes y menos de fútbol, pero sí escucho las noticias y lo que escuché fue que se vio un equipo de Nacional muy muy amalgamado, que no se veía desde la época de... Eso es un término de dentista igual, ¿no? ¿Amalgamado? Sí, amalgamado. Y bueno, yo lo puedo usar. Sé más de dientes que de fútbol. Pachi, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó el fin de semana pasado? Con el clásico. ¿Y qué pasó ayer? Sí, lo más importante es que ayer se consagró campeón el equipo tricolor de este torneo de apertura, aunque Richard esté un poco triste. No, me siento diferente. O sea, lo que pase con este cuadro que, como es este Nacional, me es indiferente. Prácticamente batieron un récord de puntos en un campeonato, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque arrancaron con 3 puntos menos por la sanción del torneo anterior. Y bueno, Nacional perdió solo 2 partidos. Sí, también, ante River, también que no robó bastante, ¿no? Robó por el Tacuarembó, me acuerdo un partido en el Parque Central que se lo robaron. Pero uno empieza a hurgar un poquito en el campeonato, te das cuenta que varios partidos metieron la mano en la lata. Y varios partidos los ganó también, por ejemplo, con Racing iba perdiendo 2-0 y ganó 3-2 en el Parque Central. Con Liverpool iba perdiendo 1-0 y ganó 2-1 en el Parque Central. Perdió con los equipos del Prado. Con River fue un partido que no mereció perder. Y lo perdió. Me acuerdo que el golero Dos Santos se atajó todo esa noche. Sí. Y me paro para nombrar al Montevideo Wander. Estuve esa tarde así en el estadio. Lo perdió bien ese cotejo. Fue el único partido que Nacional perdió y perdió bien. En este torneo. 4-0 contundente. Se quedó con un hombre de menos a los... Yo creo que a los 15 minutos ya Sergio Blanco lo habían echado. Y después el equipo de Wander lo ganó bien. Perdón. A ver. Póngale. Esta mezcla de bandoneón. No hay que hacerle tricolor, es el alma de mi pueblo, es la fiesta. Perdón. Pa, y el hombre lo tiene, lo sabe todo aparte, ¿no? No sabe fútbol, pero de música anda bien. Claro, ¿dónde encontraste tango en la...? No tenía nada que hacer. Bueno, dos usuarios, ¿no? ¿Cuánto el emule? ¿Dos usuarios? Dos usuarios tiene el tango, nada más. Sí, bueno. Como decíamos, ayer Nacional se consagró campeón de la apertura. Un partido que se le hizo cuesta arriba ante Fénix. Todo el primer daba... tiempo mereció 3-0 ganar Fénix. ¿Vos viste los dos goles que se perdió Fénix? Un baile, el primer tiempo un baile. El gol que se come el ex Peñarol, Maxi Arias. Sí, impresentable. Abajo del arco. Abajo del arco, bueno, lamentablemente para el equipo. Realmente no querés hablar, ¿eh? Claro, no tengo mucho para decir aparte, pero no porque esté indignado ni molesto, porque realmente, repito, para todos los que estamos siguiendo el deporte, lo que nos jugamos el fin de semana este o el otro, los teros, contra Estados Unidos, es muy importante. Es muy importante porque perdimos el primer partido acá por 5 puntos de diferencia, con un try. La verdad que te saque el aire. Pero lo importante en todo esto es el partido revancha allá, creo que será en Wisconsin. Y es muy importante para la suerte uruguaya poder ir al grupo donde está Nueva Zelanda. Y no recuerdo los otros dos países. ¿Me dejás escuchar algo? ¿Ese? Sosa. La hinchada nacional que se dice, ¿no? Pero no es una que dice... ¿Cuál? No me acuerdo ahora bien, para como decía... ¿Con respecto a un jugador de Peñarol? Sí, bueno, en fin. ¿De Bengochea? Sí, una dedicatoria que escuché de fondo, pero no me sale la tonada ahora. Acá tengo uno que está bueno, ¿verdad? Me gusta esta parte del hincha, ¿no? En la columna deportiva, me encantan ese tipo de canciones, sin ofender, ¿no? Siempre dentro de un folclore. Siempre dentro de un folclore. Pero escuchame, aparte son 40, 50, ¿cuánto puede haber ahí cantando? Aparte, es un grupo minoritario. Iba a comentar una cosa, pero no viene al caso. No estaba bien festejar ayer igual, porque hasta el partido del domingo, que también influye en la tabla anual. En la tabla anual, ¿no? Yo tengo una canción ahora que decía algo así como: bolso, decime qué se siente, tu padre es el más grande de todo el siglo XX. que está buena la canción. Mami, ¿no? Qué grosso. Claro. Qué grosso. Bueno, muchachos, como decíamos, le costó bastante ganar a Nacional ayer. Terminó ganando bien. En el segundo tiempo confirmó, creo, el 1-0 a favor. Y en lo que fue, haciendo un global en este campeonato, como ya lo mencionábamos, es el justo campeón. ¿Viste cómo perdió hoy Uruguay en fútbol playa con Brasil? ¿No lo viste, Canal 5? No, yo estaba viendo, quería ver buscadores, encuentro las Olimpiadas de Olimpiadas de la Arena, ¿no? Promocionando en Uruguay. Los Odesur. Y veía cómo Uruguay, creo que perdió con Argentina en semifinales. La final Argentina-Brasil. Sí. Campeón Brasil. ¿Para qué carajo juegan entonces todos estos años si se da de la misma forma? ¿No? Es verdad. Volviendo a los festejos. Iván quiere evitar. Volviendo a los festejos de ayer, hay una nueva modalidad de festejo que dejan la copa y salen corriendo y se tiran todos a tratar de agarrarla. Eso lo implementó Carlos Bianchi con Boca. En su época, desde el año 98. Sí, cuando a Nacional no se le cae una idea ni que le obliguen. No es un poco peligroso también eso. Y en las calles uruguayas que no hay casi pasto, se pueden abrir el pecho. Contra el Pedregullo. Se pueden abrir el pecho tranquilamente. De hecho, más de uno debe haber terminado la mutualista la noche. Bueno, la felicidad, aunque a Richard no le gusta, las felicitaciones del caso a la gente tricolor. Para. Sí. No, y para, no para. Pobre Carbonero se quiere matar, dice. Sí, el audio no. Tira no. Un poco, vete que Sebastián no le gusta el fútbol, pero. No, pero tira un poco. No, yo lo que voy. Puesto. ¿Vos decís? No, tienen la molestia puesta. Sí, no, en realidad si cualquier cosa que le hubiera molestado le hubiera buscado canciones para... Claro, si de hincha de Liverpool me ponía canciones de Cerro Largo y chacareras allá de Cerro Largo. Sin problema ninguno, no le importaba. Sí, gran campaña de Liverpool, también hay que decirlo, aunque el otro pues día... En estos momentos estoy viendo los aromos, ¿no? De fondo en la televisión, quiero decir que es un hotel 5 estrellas acá en Uruguay. Es verdad. Que se llama Los Aromos, que se encuentra en Camino Maldonado. ¿Verdad? Qué bien. No, a diferencia de un, creo que los Céspedes se llama, que es un sucucho, un cantegril, es que se encuentra en Toledo, de una fachada lamentable. Estamos viendo. Pero imágenes. No me quiero olvidar de la gran victoria de Unión Atlética sobre Malvin. ¿Arrancó la Teletón? Sí, arrancó la Teletón. Eso mismo estamos mirando, la verdad. Han venido cámaras de los canales. En este caso a la concentración de Peñarol, a los aromos con todo el plantel de Peñarol. Pues es que iba a decir, no, la Teletón y Peñarol, pero están no, están los teléfonos. Si quieren, damos los teléfonos. ¿Ibas a decir algo de Lembo o no? Sí. Mira quién está ahí. Yo quiero colaborar con Lembo, si se puede. Mira quién está ahí, ¿le gusta? Gracias, Iván, ahora... ¿Le gusta como te, el DT? Hizo el que pudo el gordo. ¿Qué va a hacer? ¿Cuánta piel le queda a Púa? Ya está al límite de la sí, piel. Sí, está al ¿no? límite. La, sí. La, o sea, Púa a punto de rajarse. Ese es el otro tema. ¿Quién te gustaría que venga a dirigir a Peñarol, Richard? No, es quiero o sea, que como digas... el equipo más importante del siglo XX y el futuro más importante del siglo XXI. Creo que tenemos que tener un técnico de jerarquía de un argentino. Pues un técnico argentino que se llama Miguel Ángel Russo. No, un técnico de verdad, digo. Un técnico de verdad, no, porque se nombró, íbamos a hablar, pasar a se, Peñarol, pero... No se le puede echar la culpa a Púa cuando agarró un equipo que no era el de él. O sea, ni hablar. Púa, claro, desde Mundial 2002 que viene errando con las cosas. El cabezazo que le pegó al aire, que le robó al arco ya de aquel momento. Que fue tratando de ayudar al Chengue, fue, sí, ¿no? Sí, el negro este que tiene un plato. Te veo actualizado, Sebastián. No, estamos hablando del Mundial del año del pedo. Del año 2002. Sí. Es verdad, pero está saltando, que es lo más, sí. Lo más, o sea, importante. ¿Te dice algo de rugby? Y algo de tanto, repito, la gran victoria de Unión Atlética sobre Malvin. Yo como hincha de Unión Atlética y como clásico que tengo que ganar en algún momento, digo, me pone muy contento la victoria de Unión Atlética de atrás, sobre la gente de Malvin. Bueno, nada más un gran saludo a la gente de la UA, a la cual nada, me sirve para zafar de este momento. Iba perdiendo por 15 puntos. Exactamente. Yo puse la televisión el otro día, la gente se arrimó mucho quiero decir al Palacio Peñarol el otro día, se vive siempre, la verdad, una fiesta. Un ambiente muy lindo entre la Malvin última vez que fui al Palacio Peñarol fui a ver a Julita Venega. Yo fui al Falanais. Bueno, las felicitaciones también entonces para la gente de Unión Atlética y para la gente del Falanais también. Vamos, pasamos a la próxima, a la próxima fecha, si quieres. Cuando vino la última vez Peter Pan, el espectáculo de Peter Pan al Palacio Peñarol, una noticia que nos quedó en el tintero es que violaron Campanita. A Campanita. Claro. Pero se la violó un ruso que estaba con ellos. Exactamente. No sé qué papel cumplía, ¿no? El ruso y no, sátiro. Seguro sí. Que estaba. No. Si fuera Caperucita y el Lobo, por lo menos se le perdonaba, ¿no? Pero. Claro, sí, pero el ruso tiene esa pinta, ¿no? Aparte, Campanita tan chica la haber hecho pelota. Por eso digo. Digo porque en los corrillos que está el grito de Campanita todavía. Muchachos, decimoquinta y última fecha del torneo Apertura, ya ganado, como sabemos, por Nacional. Mañana sábado, 12 de diciembre, van a estar jugando en el Domingo Burgueño Miguel, que hace varios años que oficialmente no se juega un partido. Atenas de San Carlos local ante el Club Atlético. Está en peligro de derrumbe. En peligro de derrumbe, tiene una tribuna, la tribuna visitante. La genial, porque tiene, viste, tiene 14 años de construido y ya tiene peligro de derrumbe. Ah, es un es de locos. El estadio tiene más de 100 años, se construyó en 8 meses. Es de locos, y es verdad. En pie. Es verdad. Daniel construcción Federzuk. Era las de antes, como conclusión, ¿no? Tal cual. Daniel Federzuk va a ser el árbitro del cotejo que va a comenzar a las 17 horas de mañana. También el sábado van a jugar. ¿Qué carajo cotejo? Cotejo partido. Ah. De cotejar. Yo de cotejo, cotejar. Tú cotejas, el coteja. Ahí nosotros va. Cotejamos, vosotros cotejáis. También. Cotejaremos. No sé. Ellos cotejan. También el día sábado Rampla va a recibir a Danubio en el su parque olímpico a las 17 con Jimmy Álvarez como árbitro. Yo sé que siempre de chico decía, ellos nos violan, decía. ¿Ellos nos violan? Sí, no sé por qué. Uy, tiene un trauma ahora. Sí, no, ojo. No, ahora no. Guarda. La vez pasada lo de Nazarena Vélez y nada. No. ¿Allá en laburo también? ¿Que dónde trabajan ustedes? Sí, es de fornicarse pedazos de carne moderna. Sí, al principio le pegaba como Rocky y después descubrí que tiene otra pasión. Para el domingo entonces, para la televisión y el partido matutino 10:15 de la mañana entonces, Tacuarembó va a recibir en la cancha. A la hora de Cine Baby. Sí. No, es loco, ¿te acordás Cine Baby? ¿Lo siguen dando? No. Por supuesto. Sí. Yo lo tengo grabado metiendo. Y lo sigo mirando. Ah, está bien. ¿Lo siguen dando los Osos Gomi? Sí. Pues esos Gomi fueron eternos, pasaron sí. Dibujitos y los Osos Gomi seguían. La Melaza, ¿te acordás? Sí. Melaza, el señor ¿cómo? Melaza. Tommy, Goofy. Sí. Ya, el tío Iclo, Héctor. No, tenés unos problemas grandes. El Duque Héctor. El tío Malpato era. No. Pará, y hagamos un homenaje post-mortem a todos los ositos Gomi. Qué groso. Y sin contar a los grandes Gomi. Pero hablaremos. Hablemos de Grammy, hablemos de Groffy, hablemos de Sumi, hablemos de Sumi. Sony, hablemos de... ¿Cómo se llamaba el que vivía en la isla que tenía el pájaro? Ese, que, te caes, el loco, ¿no? El loco que vivía solo ahí. El artista. El artista. No, sí, Augusto. No. Augusto era el artista, el que pintaba era Augusto. Gusto se llamaba. Gusto. Gusto solo. Es Gusto verdad, solo. Aparecía que miraba por el gomiscopio a ver si encontraba este. No, porque había un vigilante viejo que estaba en otro lugar que estaba todo vestido de verde. Que no me acuerdo el nombre ahora. Señores, se está sonando la cortina ya, vamos cerrando la. Completamos los partidos del domingo, Tacuarembó, Cerro Largo, el matutino, para la tarde 17 horas, Cerrito Nacional. Van a estar jugando en el estadio Defensor Sporting Liverpool en el Francini, River Plate Wanderers en el Zaroldi, Central Español Fénix en el Capurro y en el Roberto en Sayago Racing ante Cerro. Perfecto. Me encantó el tema de los gomis. Hay que volver a pensar sobre los gomis. Los osos gomis son. Bueno, te sale la canción por ver. Sí, nosotros seguro que nos acordamos. No nos preguntes más. Es que no te acordás de vos. Está bien. Gracias, Pachi. Te invitamos a quedarte al último bloque de Demasiado Tarde. La semana que viene es el último programa. Sí. Sí, nos despediremos. Cerraremos el ciclo 2009 de Demasiado Tarde. Este nuevo ciclo tan numeroso que hemos tenido, tan importante. Para dar pie, para que nuestras cabezas puedan pensar el ciclo 2010. Asombrarlos con nuevas ideas, con un montón de cosas que tendremos, ¿no? De a mientras nos vamos a ir de vuelta, escuchando las palabras. ¿Puedo, Richard? ¿Vos sabés que quiero acordarme el nombre del rosadito, el gomi chiquito y no me sale? ¿El bueno o el gordito? No, el más chiquito de todos, rosadito. ¿El paje cómo se llamaba? Cabin. Bien, ¿y la chica? Cala. Cala. ¡Qué bien! ¿Y el rey? No me acuerdo. Gregor. Ah, el de barba. El rey Gregor. Ay, y el de ahí, y el que. Y el vamos a decir, el. Ay, el. Primer caballero, el gordo, que era primer caballero de. ¿Eh? No, Víctor era el. El líder del duque. El sapito tonto. Sapito. Sapito. Creo sogros, que los sogros no tenían los nombre. Los sogros no tenían nombre. No, los sogros no tenían nombre. Lady Ponzoña. Lady Ponzoña. Los chacales. Lady Ponzoña. ¿Cómo te gustaban nosotros, Gomi? Pará, ¿sabes qué? El chico. ¿Tiene un final? Y yo esperé siempre que se encontraran con los grandes. ¿Cómo se llamaban los vehículos? Ah, cuando iban en los túneles. Ah, los rápidos. Los rápidos eran. ¿Sabes cómo se llamaba? Jugó muy conocido, ¿no? ¿Sabes cómo se llamaba el chiquito? Grammy, ¿no era? Groffy. No, Groffy. Goofy. No, Groffy. Pachi, no puede ser que le pegues a uno. El más chico de todos, el botijita, el rosadito que. Seguro. Que Progreso. Seguro. Es que tiene rojo y amarillo. Rojo y amarillo. Claro, era fanático de Progreso. Y como todo tiene que ver con todo, cerramos este segmento de Progreso. ¿Se acuerda? No, no. No puede ser. No me acuerdo. Me duele mucho no acordarme. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con el final de Demasiado Tarde. Demasiado Tarde. Un programa sin pies ni cabeza, pero con mucho huevo y una buena pija. Y escuchando a Rita Pavone sentimos esta mezcla de tristeza y alegría que nos llega a esta hora cada semana. Tristeza porque nos tenemos que ir y alegría porque por fin terminó esto, ¿no? Que nos costó tanto el día de hoy en la parte técnica, por lo menos. Les vamos a contar un poco más de lo que va a haber la semana pasada, a ver, más de lo mismo pero completamente en vivo. Piques en vivo, presentación en vivo, sketch en vivo. Esos sketch que tuvimos los primeros programas y después no volvieron, van a volver la semana que viene. Sumamos al serpentín, el papel picado y las despedidas que hoy, que de fin de año que vamos a tener, ¿no? Y la cocaína y el alcohol, como siempre. ¿Y los budines, no? Budines también. Ahí está, me pareció bien. Les quería contar algunas cosas que me llamaron la atención esta semana. Soy un tipo que mira bastante tele. Ojalá que hayan visto alguna de ellas para poder comentarlas. A ver. Se acerca el verano y aparte de haber. ¡Cobin! ¡Cobin! ¡Se llamaba! Pará. No, estaba ido. Cobin. No tenés ni idea de lo que venía hablando, ¿no? ¿De Cobin? No, yo no venía hablando de Cobin. No, venía hablando de que se viene el verano y la televisión empieza a poblarse de propagandas de matamoscas, Sí. Y de. Repelentes, ¿verdad? ¿Qué más puede haber? Flea. La propaganda de Ray no te causa cierta lástima. A mí, yo me encariño con los microbios. Con el mosquito. Mirá, hay un tema con esos mosquitos. Creo que tienen algún parentesco con las bacterias que están en el water del Isoform, por ejemplo. Que mata el 99,9% de las bacterias, pero yo tengo tanta mala suerte que seguramente esa una la testó el tipo. Ese 0,9% es el que me agarro yo cada vez que me tengo que faltar al trabajo. ¿Sabés qué propaganda me da tristeza? ¿No viste la de los cepillos Rich? Que un cepillo de dientes muy precario le dice al super cepillo: cuando crezca quiero ser como vos. Ese no cepillo vi. Está destinado a morir, está viviendo las últimas horas. Sí. Está a punto de ser cambiado por el nuevo cepillo 3D. Claro, así como el... Bueno, peor es el juguito Hades, ¿no? El niñito chiquito que le dice a la mamá: ¿y mamá, por qué no me eligen a mí? No, pero ¿cómo no te van a elegir, amor? Si sos divino. Por fuera todos somos iguales, pero por dentro somos distintos. Y ¿no? Pero aparte el mensaje sexista, porque al nene le agarra, un nene agarra el juguito chico y el papá agarra a la mamá del juguito. ¿Es verdad? O sea, yo no quiero estar todo el tiempo atando con sexo. Si es cierto que el hombre piensa cada 7 segundos en sexo. O sea que en este programa, en estas 2 horas, pensé mucho en sexo. No, pero no nombraste a Isabela Vélez. Y en Cobin, ¿no? Y en Cobin, sí. Por suerte, en Cobin teniendo sexo también. Les decía que se acerca el verano y otra de las propagandas que empiezan a aparecer son las de bronceadores. Pero me llamó poderosamente la atención una de Sundown, en el que van a venderle a San Pedro el nuevo bronceador, ¿tá? Que como que lo aprueba. Jugando el juego de palabras de Sundown, ¿no? Sí. El santo de los niños con discapacidad, ¿no? Claro, Sundown. Sí, sí. O sea, si empezamos a jugar con las palabras. ¿Sabes qué? Tenés razón. Sí, claro. Sí. Otra propaganda que me llamó la atención fue la de una nueva novela que empieza en Canal 10 y se llama Juan Querendón. ¿Propaganda, Bárbara? No me digas que te perdiste el último capítulo. No, porque. Lo grabé. Juan Querendón, ¿sabes lo que es? ¿Es el mismo que hacía de Pedro Escamoso? Es exactamente el mismo personaje, con una canción igual de entretenida. ¿Y el mismo pelo? El mismo pelo grasa. Así como Betty la Fea, después salió otra. ¿Te acordás cómo se llamaba la otra que fue igual a Betty la Fea? No, pues salió Ecomoda. Una que se llamaba con Ecomoda era. Esa fue la segunda parte de Betty la Fea. Pero salió una que era exactamente igual a Betty la Fea, pero con otros actores. Que creo que era en vez de mexicana, chilena, una cosa así. Ajá. Pero igual Betty la Fea por la quinta temporada en Estados Unidos, con gran éxito. Sí, Betty la Fea. ¿Con qué actores? Ugly Betty. Lo cómico que Betty era fea. En Estados Unidos Betty es latina. No solo es fea, sino que es latina, es morochita, ¿no? Mirá vos. Otra cosa que no me gustó de Betty la Fea, al igual que Patito Feo, fue que la mala era indefectiblemente más linda que la transformación de Patito o de Betty. O de Betty. ¿No? La morocha de pelo lacio de. Sí, totalmente. Sí. Y bueno, y la bestia de Brenda Aznar, esa de Patito Feo, no. No hay con qué darle. Así que arranca Juan Querendón, una nueva novela. Esto nos va a ofrecer la televisión uruguaya durante el verano. El nombre te da ganas de cambiar. Para los que nos quedamos en verano acá y salimos de licencia en junio, vamos a tener a Juan Querendón para vas ver. A tener Parque Jurásico seguramente para ver. No sé si sigue en verano, No sigue en verano. No, mucho calor para Cacho. Y Julio se tiene que hacer un viaje. Y Julio seguramente se vaya a cubrir Julio no le puede cubrir cualquier cartón que sea de Julio Alonso, ¿no? Un cartón puesto ahí como Julio Alonso y nada. A mí me encanta la pantalla de LEDs que tiene atrás. No se ve pero, nada. Pero es viejísimo lo que pasa. Yo te iba a decir, ya daban Telemundo 12. Me parece que son muchas teles de 14 juntas, más que la pantalla de LEDs. Está complicada. Hablando de televisiones, parece que ahora el LCD pasó a tomar lugar de lo que era el celular hace una época. Está de moda. Todo el mundo. Hace un tiempo con un litro de leche. Pero en el bolsillo no cabe tan fácil como el celular. No, pues están tratando de hacerlo. Como vos decías en la primera parte, esa que no se escuchó del programa. Sí, yo digo cosas como. Es la nueva enfermedad, ¿no? Salir corriendo a buscar un LSD ahora. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, no, hoy contábamos, hoy comentabas vos, Richard, al principio del programa. Me tocó ir por cuestión laboral a uno de los motociclos ahí en Punta Carreta Shopping. Impresionante, a las 8:30 de la mañana la cantidad de LCD de 32 pulgadas que. Pero empezaban a venderlos tipo a las 8 de la noche, creo, ¿no? No, a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde y ya había gente haciendo cola. Te digo la cantidad de mercadería. Ajá. Que traía el proveedor. Uh-huh. Era impresionante. O sea que esperaba una venta monstruosa. Sí, el local estaba tapado. Y yo me vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Te obligan a comprar un LCD? ¿Te obligan a comprar un LCD que yo no pensaba comprar? Yo pensaba gastar $200 en una tele y ahora tengo que gastar 500 y creo que es barata todavía. Es barata. Hay un tema con el. Es un poco con fe poética lo que yo digo. Sí. Porque es un poco. No, obviamente es una. Bueno, obviamente la tele es la última cosa que podemos llegar a necesitar para vivir y lo que menos nos puede llegar a ayudar. No necesitas tener otra tele. A mí me creó la tele. Me decía niño Richard y también la tele me creó. Sí, ya vi que por la sapiencia que sabes de nombres de dibujitos animados, estuviste bastante pegado. Sí. Se te rompió el futbolito de clavo, estuviste mirando bastante tele. Bastante tele, ¿no? cada vez es más importante el tamaño de la pantalla. Además, sí. no solamente este. O sea que esto quiere decir que los hombres están eligiendo mucho televisión. Porque sí, el hombre claro, se la compleja con el tamaño. ¿Sabés ¿sabés la consecuencia de esto? Que dentro de unos años el cine no existe más. No. Creo que no lo vi anche la tele. Pero no sé si Carlito Bianchi. ¿No lo ve? Sí, ese es Larry Davis. Igualista Carlos Bianchi. Curva de entusiasmo. No cambies más la tele que se me distrae Pachi, mi amor. Deja quieto el control. Otra cosa que vi es que De León sigue haciendo campaña política. Sí, y va a perder otra vez. Se tiró las elecciones con la lista 8 con Nacional. Con Garbarino. ¿Perderá? Sí, va a perder. Sí, va a perder. Va a perder otra vez. Perdió. Pero va a estar contento igual, ¿no? Porque perdió el Príncipe en Argentina por 6 votos. ¿Quién? Sí, el Enzo. Sí, pero ganó Pasarela. ¿Y? No, pero pará, se juntó Alonso y Francescoli contra Pasarela y no pudieron. O sea. Pero Pasarela es un grosso, en River. Bueno, pero Alonso y Francescoli está no bien, cosa. Pero son ídolos como jugador. Y Pasarela fue ídolo como jugador y como técnico también, porque le fue bien en su momento. Le fue mal también. Pero el tipo fue técnico de la selección argentina muchos años también y es muy respetado, muy respetado. Y ganó por 6 puntos cuando venía perdiendo la elección y de atrás se los comió, porque fue así, se los comió los nenes crudo. Sí, fue así, sí. Bueno, muy reñido. No, yo pensaba justamente en cómo yo antes, cuando era chico, volviendo al tema de la televisión, estaba con un complicado. Los lunes me decía, bueno, hoy lunes tengo para ver Grande Pa. Mañana martes veo son de 10. ¿Para qué edad tenés, Pachi? 26. No sé si compartiste la época que la tele empezaba a las 6 de la tarde, ¿no? No sabía. Sí, que te acuerdas, empezaba dan. Pará. Venía todo una cosa así y aparecía, y de repente aparecía. Después de TV Educativa comenzaba. TV Educativa, eso lo vi. Aparecía en los dibujitos después de la escuela, después de las 5 de la tarde. Lo que estaba bueno es que podías estudiar sabiendo que no te estabas perdiendo de nada. Exactamente. Ningún te esperaban para empezar. Era muy bueno. Yo ahora no veo bien despierto, se me deprimo terriblemente. Sí, ya el informativo del 12 de la mañana, ya complicado no ver. Sí. Cada vez te exigen estar más despierto. A las 7 de la mañana está la claro, te exigen estar muy despierto desde temprano, consumir la televisión desde temprano. Estar informado, todo lo que vos quieras, pero una dependencia absoluta, ¿no? También tenés que irte a acostar con ella, también tenés que ver la tele con ella. Sí. ¿Tenés cable? Sí, tuve cable antes de tener tele, creo yo. Yo estuve unos 5 años sin cable y cuando lo volví a contratar vi los mismos programas, pero la misma repetición, inclusive. Sí, yo necesito mucho el cable igual. Necesito muchísimo. Yo por el fútbol. Claro, necesito el fútbol, necesito los programas de fútbol que hay en las distintas cadenas de Argentina para no verme. El Danito y Meleto en el Home and Health me gusta a mí. ¿Sabés que el cable? Para mí, claro, si no tengo fútbol, no. No pagaría el cable. Claro. No pago el cable. Miro los canales abiertos. Me siento cada vez más el hombre perfecto de Tata, yo, ¿eh? Sí, es. La verdad que las mujeres. ¿De qué es eso? Si no fuera porque me comiste. Si de ser porque te comiste a otro hombre perfecto, sería más perfecto. Me comí la competencia directamente. Richard, te invito a que te despidas hasta la semana que viene. Bueno, lentamente, porque nos queda tiempo. Ah, bueno, fenómeno entonces. Porque de esta manera me lo llevo mucho más tranquilo. Ahí está, muy tranquilo. No, le agradezco mucho a la gente que nos escuchó hoy. ¡No! ¡Quiero mi ropa! Acabo de perder la aparte dejé plata en esa lavarropa de mierda. Disfrute de nuestra música y recuerde que lo queremos mucho. Eso es lo lindo, porque por lo menos me están robando la plata, me siempre pasa un mal momento, pero me quieren. La tecnología de mierda, ¿no? La tecnología no falla para nada. En el sistema. Sí, la falla la tiene la gente, como repito, delegar, láveme la ropa, arrégleme esto, llévate esto para traérmelo de nuevo, otro nuevo. Como si fueras un robot. Pero todo el tiempo delegamos tareas, delegamos todo. Pero yo me estaba despidiendo. Y tengo que delegar la despedida. Primero que nada, saludar a ustedes dos por la noche tan buena que me han hecho pasar. Es cursi esto, pero es lindo. Y bueno, me gusta despedirme. Cualquier rea te hubiera hecho pasar mejor que nosotros, hermano. Eso seguro. Sí, eso es lo peor. Sí, tienes razón. De hecho, la lavarropa me hizo pasar mejor que usted. En mi despedida quiero desearle el mal de vuelta a la persona que no vino a acompañarnos hoy, que era nuestro escucha del mes. Los lingotes de oro que eran. Pero no físicamente, muchacho. No, de, que sí. De última, que chupe mucho, que se remame y que lo multe. Ay, qué malo que sos. No, pero que lo multe. No, así que, no, que le pase algo malo. Que no se le pare. Que no se le pare. Chupo, que no se le pare. Pero yo diría que se le quiebre. Ahí va. No, que le pase cualquier cosa mala que se pueda recuperar. Claro, ningún mal irreversible. Ahí está. Pero no si... irreversible por definitivamente. Pero si podría ser irreversible por una semana, que se asuste. Está bien, está bien. Podría ser irreversible por un mes también. La semana que viene vamos a tener un programa que va a ser bastante caótico, así que voy a aprovechar a decir algunas cosas, porque para esto más o menos queríamos hacer un programa, para decir cosas importantes. Traten de alejarse de la familia en Navidad. La Navidad no nos gusta a ninguno. Y todos tenemos que elegir con quién pasar. Padres separados, hijos que están con la mujer o cosas por el estilo. Casas que se roban. Sí. Es un flagelo de la sociedad. O sea, estamos esperando qué vecino se fue para ver qué casa tiene luz apagadita para ir a robar. Estás robando, Richard. Sí, estoy viendo esas cosas. En mi barrio hay muchas casas para robar. Y conozco los perros. Tengo muchas facilidades. Te entran a tu casa y no necesariamente es Papá Noel, ¿no? No, claro, flor de sorpresa te Pachi, despedite de tu público. Bueno, un gusto, como siempre, como decimos todos los viernes. Y los esperamos el próximo para el último programa. Exactamente. El último programa de este año, hay que decir. Yo estoy esperando más el último de este año. Y descorchar, me dijiste comer, pero también hay que tomar. Descorchar algo hay que descorchar. ¿Cómo que? ¿Cómo no? Claro. Vamos, vamos a tomar. Claro, y brindar y esparramar un poco de champagne acá en la mesa. Champagne, no sé si tanto. Champagne. No. Era pobre, dijo. Champagne. Dijo que era pobre, ¿te acordás? Sí, sí, pero pretencioso. Sí, señores, esto intentó ser demasiado tarde. No fue el de toda la semana. Así que, viste, hay que como pedir disculpas cuando te salen las cosas mal. Sí, pero en realidad la culpa fue el oyente del mes. Totalmente. O sea, yo creo que tenemos todo preparado para él, tiempos, equipo. Habíamos enchufado un micrófono. De hecho, habíamos enchufado un micrófono más que había traído Constantino y Elías. Que vinieron y se fueron hoy nada más. Creo que nos están dejando a poquito. ¿Viste esas relaciones que terminan de a poquito? Es el fin de año. Claro, yo creo que están aparte entre ellos dos preparando su festejo íntimo. Sí. Su fiesta propia. Sí. Tienen pinta de ser regalar cosas que puedan usar los dos juntos, me parece. Tienen pinta de cantar villancicos los dos juntos en la puerta de tu casa. Señoras y señores, esto fue demasiado tarde. Nos vemos la semana que viene. Si es lunes, nos vemos esta misma semana, pero el viernes. Nada, nos vamos escuchando a Rita Pavone. Gracias a todos, gracias a nuestra sonidista, gracias a Pachi y gracias a Richard. No, gracias a vos, gracias a vos. Vaya en el sistema. Botón, gauchito. Buen día, amigo mío. Acá estamos por varias razones. Para hacerle compañía mientras le lavamos los calzones. Falla en el sistema. ¿Qué misión tan noble esta empresa pretende? Robar una sonrisa, además de sacarle esa mancha rebelde. En este momento diferente, donde todo ha cambiado, los tupas están arriba y los milicos, todo guardado. Estamos poniendo en condiciones la máquina. Amigo, que te hemos preparado. Te mando un fuerte abrazo, el gauchito del lavado. Abbracciati sulla stessa mattonella, non essere geloso, se con gli altri ballo il twist. Non essere furioso, se con gli altri ballo il rock. Con te, che sei la mia passione, io ballo, il ballo del mattone, amore. Gracias por utilizar nuestros servicios. ¡Uy!